Quiz. ¡Hey! Bienvenidos todos al Radio Show más improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Chavales y chavalas, hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Decirme hola, por favor, que parece que estoy yo solo. Hola, hola. Hola, hola, por favor, que regresa ya, una vez más, el Flux Flux, el programa más energético de esta emisora que escuchas, que vuelve una vez más a tus oídos gracias a las ondas hercianas que cabalgan por el aire o a través de internet. Si nos escuchas en podcast, estés donde estés, comienzan 120 minutos de buen rollo radiofónico. Vuelve Zarpa, vuelve Escuchetes, vuelve Pilipón y vuelve una vez más el Isaac, los aplausos para él. Buenas, Isaac. Ya, buenas, buenas. Gracias, gracias. Vuelve también el incomparable. ¿Qué pasa, Khan? Pues yo como siempre. ¿Como siempre? Como siempre, bien jodido, ¿no? Taco primer ya. Taco. Primer taco. Te hemos pillado. Euro para el bote. Y hoy, además, en la presentación del Flux Flux, vuelve a las ondas de Radio Topo nuestra amiga, la vikinga. Buenas tardes, vikinga. Buenas tardes, Guillermo. Uy, mira lo que despacito que habla. ¿Qué se anima hoy a volver a la radio de la mano del Flux Flux? Mucho tiempo allá, sin sentarte en un micro, vikinga. Demasiado para mi gusto. Sí, ¿no? ¿Qué has estado haciendo por ahí? Que no has estado en la radio. ¿Nada bueno? Nada bueno. Bueno, encima. Madre mía, bueno. Hoy viene a divertirse en el Flux Flux y además nos trae cositas y todo. O sea, hoy habéis venido todos con cosas curradas, que yo lo sé. Así que hoy nos espera programón de los buenos. Menos Carl, que no ha preparado nada. Pero nada, estoy muy vago. Y como siempre nos preguntamos, ¿qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? ¿Qué hemos hecho, Carl? ¿Qué hemos hecho? No se sabe. Pero eso, como siempre, comienza el Flux Flux, el programa perfecto para escuchar mientras no estás atento. Venga, ¿te vale como rima? Venga, la aceptamos. ¿Aceptas? Sí. Aplauso para mí. Gracias. De nada, Claro, soy todo el único que... Sí, menos mal que tú me apoyas. Madre mía, como siempre, chicos, preguntaros qué tal habéis pasado el fin de semana. ¿Lo habéis llevado bien? Que empiece Carl, porque siempre nos dejas de bajón. Y luego viene el Isaac, que ha tenido menudo fin de... Ah, pues hoy me he pegado un fin de semana magnífico, tío. Chica, ayer hicimos un papeo en casa para mi pariente y para mí, algo exagerado. Bueno, ¿Qué cocinaste? ¿Sushi de ese de caja? No, ni de narices. Fue una especie de mezcla entre Rancho Aragonés y Mar y Monte. Rancho Aragonés y Mar y Monte. Hostia, eso de Mar y Montaña hace que no lo escuchaba, Huele a ropero viejo ya, Mar y Monte, que es una sardina encima de una loncha de jamón. No. Esto es un guiso, pues tipo rancho, caldosillo, y luego le echas unos langostinos y unos gambones, con lo cual. ¿Cómo te cuidas, Carl? Cada día estás mejor. A ver si coge kilos. Claro que sí. Eso es más complicado. Sí. Por otra parte, el Isaac. ¿Qué tal se le ha pasado el fin de semana? Porque la semana pasada faltó el Isaac porque está lesionado. Sí. Está lesionado, pobre Isaac. Cuéntale a la gente, ¿por qué no estuviste? ¿Qué te ha pasado, Isaac? ¿Dónde has estado? Pues de baja. ¿De baja? He estado de baja, como de baja. Un buen español, ¿sabes? Después de lesionarte, ¿sabes? Claro que sí. Y eso, y el fin de semana, pues, de relax. ¿Sí? Claro, en reposico. Tenía que estar y sigo en reposo. En barbecho, ¿no? Claro. Claro que sí. Esperemos que te recuperes pronto. Sí, sí. Para volver a poder pegarte una paliza por no venir al programa, ¿sabes? Pero vamos, bien, bien, bien, bien. Y nuestra amiga la vikinga, ¿qué ha hecho el fin de semana? Quemar Valencia. Quemar Valencia, toma. Y eso que ya han pasado las fallas, ¿eh? Ya han pasado, pero da igual. Hemos estado de despedida soltera. Madre mía. Madre mía, buen peligro, ¿no? Ahí fundió todos los bares, ¿no? Alucinante. Madre mía. Tira. ¿Has visto? Y tú ahí en barbecho, yo igual, ¿sabes lo que te digo? En el pueblo, ay, mía, nos hemos perdido el sí, sí, sí, sí. Así es que... Al que viene, tenemos que liar las manos. Te haces viejo, ¿eh? Sí, tío. Yo hace días, cada día me hago un poquito más viejo, ya lo sabes. Aún así nunca os alcanzaré, pero bueno. Pues te quedo y fe de eso, ¿eh? Sí. Yo el otro día te vi las canas, que no te las había visto nunca. Se dio cuenta. Sí. Y mucha gente me las ha visto. Mucha gente me la ha visto. Y mucha más gente se ha dado cuenta porque hoy que vuelve a Escuchetes, yo salgo en el último video de Escuchetes, chaval. ¡No footies! Sí. Sí. Tengo que ver eso. Sí, lo que pasa es que salgo de fondo, pero bueno. Luego lo veremos cuando venga, como siempre, en nuestro prime time. Y también la gente de Zarpa. Ah, que viene, ¿eh? Sí, no viene. Ah, bueno. Aún no viene, Escuchetes. No te pongas nervioso, aún no viene, Escuchetes. Pero ya sabes que algún día estará aquí diciéndote eso de que vaya bueno a VSS y esas cosas, es lo que te digo. ¿Cómo lo dice? Es que ahora no sé cómo lo dice Silvia, no me sale. Ah, está aquí. Que vaya bueno, aquí. Que lo pases bien y que vaya bueno, bueno a VSS y que vaya bueno. Claro que sí. Algún día estará, pero no. Hoy veremos el último vídeo que ha colgado, bueno, lo escucharemos. Y también tenemos a la gente de Zarpa que hoy trae un llamamiento urgente que además da opción a algo muy bonito, ya veréis. Pero como siempre, comenzamos con la información más cercana, ¿no? Lo que más nos viene, porque nosotros siempre decimos que somos del Warrior, ¿no? Somos del barrio. Como Batman, que era del barrio. ¿Del barrio? Del barrio. Venga, hasta luego. ¿De Zaragotan? De Zaragotan City, claro que sí. Del mejor barrio de Zaragotan City, de los que siempre recogemos la información. Y en este caso, hoy nos la trae el Isaac, que ha estado ojeando la página de barrioszaragoza.org. ¿Qué se cuece por ahí, Isaac? Pues en nuestro antiguo barrio, Picarral. Picarral Power, los aplausos para Picarral. Sí. ¿Sabes? Sí que lo sé. ¿Qué ha pasado? Pues ha creado la plataforma social Zalfonada Picarral. Onda. ¿Sabes? Sí. Ole. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. El pasado 4 de marzo presentaron públicamente la plataforma social Zalfonada Picarral. Sí. Y para informar, por ejemplo, a los vecinos de las actividades, recursos que ofrecen las distintas asociaciones y colectivos del barrio, para poder también para poner en funciones o informar a los vecinos de las necesidades del barrio y trabajar conjuntamente para satisfacer a los vecinos del barrio las cosas que necesita el barrio. Claro, encima uniendo esos dos barrios, ¿no? Porque Zalfonada es como muy chiquitito, ¿no? Comparado con el Arrabal, que se extiende ya hasta Sobrarbe, ¿no? Hasta Balsas, si quieres. Si nos partimos el Picarral en cuatro partes, ¿no? Zalfonada diríamos que es el más pequeñito de todos, ¿no? Sí. Y parece que tiene esa residencia de ancianos, tiene el instituto y tal, pero como barrio parece que no. Y eso que han tenido fiestas y a veces en el Picarral no hemos tenido, ¿sabes? Pero vamos, está guay, ¿no? Como que se unen, ¿no? Exacto. Ese sector, ¿no? Se han hecho una asociación para. Claro. Para tener más fuerza. Claro, más fuerza. ¿Y sabéis lo que puede llegar a pasar si esto sigue así? Que la margen izquierda resurja y nos juntemos todos los barrios de la margen izquierda, ¿sabes? Es una eclosión cultural del Warrior, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. El barrio bueno, ¿sabes? Pero la margen adecuada. Pero ¿te has dado cuenta que tú y yo no estamos en la misma margen? No, ahora ya no. Eso iba a decir yo, ¿eh? Ahora nos hemos cambiado de margen. Además, me acuerdo que una vez a un colega, ¿no?, que era de Las Delicias, ¿no?, le digo, yo soy de la margen izquierda, que es la buena. Y me dijo, sí, los romanos construyeron todo en la derecha porque eran idiotas, ¿sabes? Y me dije, pues me has pillado. Eso no lo puedes contestar, ¿sabes lo que te digo? Pero es lo que hay. Ay, pues bien, bien. Desde aquí, nuestro apoyo a la gente de Zalfonada y de la Arrabal, oye, que se unen ahí y empiecen a sacar cositas para el barrio, que es lo que hace falta, ¿no? Al final, siempre en la proximidad, ¿no? Un poco de más barrio y menos intentar hacernos todos súper globales y tal, que al final no nos conocemos nadie, ¿sabes? Así que... pues mira, eso muy guay por Zalfonada. Pues yo me voy hasta, te diré la otra punta, pero es que está hasta fuera. Porque en Casetas, la asociación de vecinos, celebra sus primeras jornadas culturales y se llama Súbete al tren de la cultura, tío. There is a train, is living today in Casetas. que lo sepas. Que sepas que va a ser los días 15, 16 y 17 de abril. La Asociación de Vecinos de Casetas organiza, con la colaboración del Ayuntamiento y otras entidades, sus primeras jornadas culturales con el lema «Súbete al tren de la cultura». Con este lema, la Asociación de Vecinos quiere destacar la importancia de la cultura para tener un barrio vivo, a la par de reivindicar la estación y el ferrocarril de Casetas como un servicio fundamental para el barrio. Junto a diversas actividades infantiles, películas, teatro y conciertos que se realizarán en el centro cívico, el sábado 16, la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y del Tranvía sacará a la vía muerta de la estación vagones históricos de El Tren Azul. Flipas, qué bonito, donde también se celebrarán diversas actividades. Además, es una gran oportunidad para todos los vecinos y vecinas de Casetas y todo Gotham City para conocer y disfrutar de esta auténtica joya del patrimonio ferroviario de nuestro país que podéis ver en Casetas. Estos días con el tren de la cultura, que te lo vas a perder, gañán o gañana, no te lo pierdas. Claro, Casetas está aquí al lado. Podrían llevar, ¿no?, el canfranero, que es otra reliquia. Claro que sí, el canfranero, qué bonito. Qué bonito. Es que los trenes tienen ese rollo que no te lo dan los viajes en autobús. Porque en los viajes en autobús como que vas ahí preto, tienes al de al lado que el reposabrazos es una va, ¿sabes? No. Pero el tren, el traqueteo tal, y por ejemplo el canfranero, que le costaba de Zaragoza a Canfrán, creo que eran 6 horas o 7. Por ahí. Yo he ido una vez, recuerdo. Bueno, la ida y la vuelta. Y la ida a mí se me hizo eterna. O sea, y ya pequeñico, ¿sabes? O sea, que estás haciendo el gañá, por ahí por el tren, viene el revisor, me dejas de hacer el... no os comáis las cortinas, no sé qué, ¿sabes? Se me hizo largo. Sí, muy bueno, no te comas las cortinas. Sí, sí, tengo un síndrome un poco como una cabra, yo veo un calcetín y me lo como, ¿sabes? Pero bueno. Pero eso, como veis, en Casetas también moviéndose la peña, claro que sí, en todos los barrios y por ahí, claro. Oye, y otra noticia que sin duda tenemos que destacar hoy, para que afecta a todos los barrios que se mueven, excepto los que están en la línea del tranvía, es decir, 3 o 4 y encima seguro que a lo mejor te quede mal. Se ha acabado, por fin, parece, la huelga de los autobuses de Zaragoza City, que llevaba 4 meses. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Carl, no me seas agorero. Que no ¿Se ha acabado o no se ha acabado? ¿No se acabó todavía? ¿Pero por qué no? No, es que no. ¿No? Pero... No. A ver, todos los medios hoy en la televisión han dicho que la huelga de autobuses había acabado después de 4 meses y que solo quedaban algunos rescoldos que limar, como por ejemplo la subida del IPC para 2019. Vale, pues hasta que no se limen esos rescoldos, pues no se ha acabado. ¿Y qué información tienes, Carl? Cuéntanos. Pues la información es que la han suspendido durante 2 semanas. Durante 2 semanas para llegar a un acuerdo, pero que si en 2 semanas no se llega a un acuerdo con la empresa, pues la huelga sigue. O sea, que estamos... ¿Qué va a seguir? Es un impasse. Es un impasse. Eso me han dicho esta mañana. Oye, ¿cómo llamas esto? Además, me dicen, oye, impasse. Pues lo llamo impasse. El martes se reúnen para seguir tratando estos asuntos y demás. ¿Así? Sí. A ver si llegan a un acuerdo. Pues como sea, como el de... Nuestros políticos, vamos bien. Bueno, los políticos vamos a dejarlos al lado de momento porque vamos, si no se ponen de acuerdo ni los conductores de autobús con la empresa, los políticos, espérate. Además, bueno, elecciones. Otra cosa, ya que hablamos de esto, yo viniendo aquí, he venido en el autobús y ya ha habido un par de personas que han subido en el autobús y le han preguntado al conductor. No, es que la huelga no se ha acabado todavía. Entonces, se hace esto, pero seguimos negociando. O sea, que lo sabes de primera mano. Hombre, me he enterado por el autobusero cuando he subido. Esto a mí me suena un poco a película, ¿eh? No te montes, sí, es que no es te eso. Montes película. Alice en el País de las Maravillas, de Jackie Luca, de Campeones, de Benji y Oliver y de los países catalanes. Y de los autobuses, que no, porque no, porque no. Tráquico, ya te lo recordaré dentro de 2 semanas, no te preocupes. Vale, pues advertidos quedáis, zaragocianos y zaragocianas que nos escucháis, huelga de autobuses, ¿podrá acabar? No se sabe. A lo mejor no, y a lo mejor nos tenemos que acostumbrar siempre a ese parón de los autobuses. Lo dejamos en el apartado de la conspi. ¿Tú crees que quizá hay fuerzas malévolas de fuera de Gotham City que quieren que no tengamos el servicio de autobús digno, ya que los conductores no puedan de verdad tener sus reivindicaciones porque están como quemando a la población para que explotemos y nos rebelemos, ¿sabes lo que te digo? Y nos puedan poner aquí el ejército a que nos reduzca. Para que nos obliguen a coger más taxis. ¡Buah! Esto huele a conspiración taxista. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Imagínate, hemos sido la cabeza de los autobuses en Zaragoza. Sí, sí. Hemos estado ya de pie, que era el mejor transporte urbano de todas las ciudades. Ahora... ¡Ay, wow! Esto llegará a su fin. Pues además, hace días que observo que hay taxistas que me miran los semáforos como... ¿Esto cómo ven los ojillos así que hacen? ¿Qué dices? ¿Está tramando algo? ¿O me está mirando? Sospechoso. Está tramando, está tramando. Pues igual, ¿eh? ¿No te has dado cuenta cuando te miran los taxistas cuando subes al tranvía? ¡Sí! Sí que he notado cierto resquemor. Amigos taxistas y amigas taxistas que escucháis Radio Topo en estos momentos, 976-291-398, repito, 976-291-398. Si estás apatrullando la ciudad intentando alquilarte como buen pesetor o pesetar y no llamas, es para darte. A ver. Es la mejor exhortación que se me ocurre. Pero vamos, la huelga de autobuses, por lo menos 2 semanas de respiro, que por lo menos mucha gente necesitaba, ¿no? ¿Sí? Sí. Claro que sí, porque si no al final había que haber llamado a Batman al final para que arregle esto. Que viene por aquí, sobrevolando. Se nota que viste la película ayer, ¿eh? No. ¿Lo echaron ayer? Sí, echaron la... Sí, el Caballero Oscuro. Bah, no me enteré de nada. Te la perdiste. Sí, estaba viendo las movidas, pero bueno. Oye, mira, pues mientras me la cuentas, porque además me parece que... No sé si la he visto, pero realmente no me acuerdo. ¿Qué tal si escuchamos el primer temón de la tarde? Y después seguimos rebuscando más información por las redes, ¿os parece? Muy bien. Sí, ¿no? Pues venga, va. Vámonos con un poco de música y después más. ¿A qué esperas a seguir a @Guindyman? Únete a nosotros en el Flux Flux. Me tienes más de lo que crees. Soy una luz. Emociones contenidas en el ataúd de mis recuerdos. Y puede que al fin me libere la sencillez de tus promesas que me susurran que debo creer en ti y en mí. No es justo que te aten los impulsos. Te conviertes en un busto estéril que se marchita por dentro y se siente débil. No es justo, no, ser el verdugo de tus sueños. Sé sincero y habla y ven a mí. Alza la vista y vi un horizonte negro, negro. Sonrisa, gaste su belleza natural. Ay, ay, ay, ay, ay, surcarás el mundo cual lágrima en tu galta, buscando la verdad. Y esta es mi verdad. En la tierra artificial y humana, buscando cromatismo en la nada, contrasta el blanco y negro en tu cara. Se mata. Dame la mano y que le den a todo. Ayúdame. De una pieza, no son delirios de grandeza, tampoco es la pereza de querer siempre que tú seas mi alteza. Yo siempre viví en la pobreza, y ahora que parece que tengo algo, por fin no me interesa. No, vivo mi vida de sorpresa, y guardo un souvenir por cada sitio donde habito mi conciencia. Vente conmigo si quieres que te dé amor, en un mundo bicolor, mundo bicolor, mundo bicolor. Mira, mira, mira, mira, por ahí viene Mariano. Rápido, dame el flus flus. ¡Ay, qué pesado! Toma, anda. ¡Ay, qué nervios, qué nervios! Oye, ¿y qué lleva ese flus flus? Napalm. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus, con Gindyman. Vamos a las ondas del Plus Plus con más noticias y más buen rollo. Como por ejemplo, os voy a decir la primera, esta que tengo aquí guardada de hace días ya. Yo la tenía que soltar, porque sí. Un pasajero enfurecido por no poder hacer yoga en un avión obliga a cambiar el rumbo del avión, ¿sabes? ¿Y cómo lo hizo? Pues mira, es un avión de la compañía United Airlines que cubría la ruta desde Hawái hasta Tokio. Tuvo que regresar al aeropuerto de origen a causa de que un pasajero violento insistía en hacer yoga en vez de permanecer de su asiento, según informó el diario The Telegraph. Este tío no quería estar sentado durante la hora de la comida de a bordo y se dirigió a la parte trasera del avión para hacer yoga y meditar. Según los informes, el hombre se puso furioso cuando su esposa y auxiliares de vuelo le dijeron que debía volver a su asiento. Flipo. Manolo, siéntate que estás haciendo el ridículo. Y Manolo no quiere volver al asiento porque ahora es la hora de hacer yoga. Claro, no quieres. Tenía jet lag, tío. Sí, pues, bueno, jet lag ya dentro, ¿no? Tenía sí, un... Sí. El jet lag ahí precoz. Lo que me hacía gracia es un pasajero de... O sea, tú haces yoga de normal, pero te enfureces fácil. Básicamente te dicen, perdona, no es el momento de hacer yoga. ¡Que no! A ver por qué no, ¿sabes? Claro, no le dejaron hacer, estaba nervioso el hombre. Y Hawái toco. Hawái, Tokio, es Tokio. Sí, claro. Ah, ja, qué guay, voy y te toco. Un chiste fácil, macho. ¡Buah, tío! ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? Mira, no, es que te voy a poner a John Cobra. Es que te cogía de la mollejilla, nano, del callo ese de la madrileña que tiene ahí. Te refregaba, nano. Te refregaba, nano, de callo hasta el perrón, tío. ¡Ójeme, ójeme! Vamos, venga, va. Proseguimos. Proseguimos. Proseguimos, ¿no? Como diría John Cobra, ¿no? Idiota, que eres un idiota. Qué grande. Luego tú y yo hablamos. Qué grande John Cobra. Pero ya lo veis, que aunque hagas meditación, yoga, relajación, respirar y todo lo que tú quieras, al final también te pueden tocar la fibra y saltas ahí y te pones, bueno, un avión, dar la vuelta. Rollo Melendi, pero sin beber. Mola más bebiendo, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Dar la vuelta al avión, ¿eh? Sí. No me espero hacia atrás, no de campana, tío. Y eso no me lo creo. Claro. Bueno, si nos ha hecho gracia esta noticia, no os preocupéis, porque tenía el plato fuerte preparado. Nos vamos a poner ya de buen rollo, porque nuestro amigo Carl ha puesto a investigar por la red, bueno, por la red no, entre todos esos millones de cintas, de, ya sabéis, un magnífico humorista que siempre viene a sus plus, ¿no sabéis? Que siempre viene con la Tecnojota bailando, ¿sabes? Desde, puede venir desde cualquier pueblo, desde Gallur, puede venir así. La boina, que se volverá a poner de moda, la boina, el chaleco, el fajín, la camisa siempre limpia, siempre remangado. Zapatilla de baturro y a correr. ¿Qué más quieres? Marianico de short, lo tiene todo. Estilo clase y encima cuenta chistacos, como el que hoy nos ha mandado Carl, de la Guardia Civil y la moto Goofy, al loro. Me va a presentar, aunque ya me lo han dicho, soy Marianico por parte de padre, el corto avis por qué. Estaba el otro día la pareja de la Guardia Civil, aquí en la autovía de Tarragona, estaba justo a la salida de aquí de Salou. Y salió uno de mi pueblo con una guci pequeñita que tiene. Y al llegar a la altura la pareja dice, tú y tú me vais a tocar la pichinica. Llega uno y le dice, tira por ese. Claro, a los 10 metros con las motos que tiene lo trincaron. Y dice, ¿qué ha dicho usted? Y dice, yo nada. Y dice, ¿cómo que no? Mi compañero y yo hemos ido perfectamente, tú y tú me vais a tocar la pichinica. Y dice, pero ¿para qué habéis corrido si no tenía prisa? Qué sutil, es un crack, es un crack. Si es un crack, lo veas por donde lo veas, o sea. ¿Para qué corres? Y no pasa nada, si quieres me espero, claro. Me mola además este corte, porque ¿dónde va a contar el chiste? En Salou. Claro, dices, bueno, Nico, ¿dónde grabó sus exitazos? En Gotham City y en Salou, tío, porque es, el público es igual, te ríes de lo mismo. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, a lo mejor no había nadie de Salou allí. Eso es lo que te digo. Fácil. Una vez estuve en un concierto de un grupo, no voy a decir cuál porque me da vergüenza, pero dijeron, venga, Salou, ¿cuánta gente de Salou aquí? Había cuatro. ¿Cuántos maños hay? Bueno, estamos todos, todo el pabellón. Pero claro, en verano es lo que hay. Qué grande, María Nico. Tienes que seguir mandando más, Carl. Pero estás haciendo una buena búsqueda, Pues hay muy pocos más, Hay muy pocos más. Muy pocos más, ¿Qué fuerte? ¿Se me van a acabar los chistes de María Nico? A ver, yo... Hay que meterle caña a este tío. Yo he cogido y he conseguido unos cuantos, pero tampoco te creas que hay muchos, Bueno... Tenemos que seguir rebuscando, y si no, lo que hablamos, cambiar de humoristas. Y espera, que luego nos queda el corte de Pilipón, pero bueno. Coste, que te coste, que también le buscan de malo rollo, pero eso lo estoy dejando un poquito más adelante, porque primero quiero acabar con Valerico. Sí, y igual hay que comer un poco más antes de ir segundo rollo. Seguramente. Bueno, ya lo veremos. Oye, pero mira, dejamos a Marianico, y ya que tenemos hoy aquí a nuestra amiga, la vikinga, por si no sabéis, además de... Está en la radio, también es especialista en rugby de nuestra ciudad, porque lo practica hace mucho tiempo. Y hoy me traía una historia que me molaría comentar, porque hay un torneo de rugby que se está preparando y así nos enteramos un poquito más del mundo del rugby, porque es un deporte que se sigue haciendo en Gotham City de hace días y que no parece que no lo conoce mucha gente. Yo hay gente que le digo, ¿sabes que hay equipo en la universidad de rugby? Y mucha peña no lo sabe. Y te piensas que solo está por lo típico, el fútbol, el básquet, para las extraescolares del karate y tal. Pero... Vikinga, por favor, sumérgenos hoy en el mundo del rugby. Bueno, ¿qué quieres que te cuente un poquito lo que es? Sí, ¿me puedes contar un poco lo que es y ese super torneo del que me estabas hablando antes, que tiene muy buena pinta, tiene pinta de buenas tortas? Bueno, el rugby es un deporte de equipo que habitualmente se juegan 15 contra 15 en un campo pues más o menos como el de fútbol, pero con unos palos así en forma de H que, y una pelota un poco rara, así un poco alargada, en forma de melón. Como un melón, sí. Las reglas básicas es que no se puede, es un deporte de contacto, no se puede pasar hacia adelante y solo se puede placar al que lleva el balón. ¿Hasta ahí? A raíz de ahí pues hay una serie de cosas, como se llama la melee, que es cuando un balón se cae hacia adelante, pues lo que se hace para disputarlo, y la touch, que es eso, si igual habéis visto que levantan a un tío, sí, que es el saque de banda. Vale, guay. Lo hacen así de espectacular. Vale, y también pues una matización, placar de cabeza para abajo. En realidad es debajo del pechote para abajo. Vale. Debajo del pechote, y después también hay algún punto que se lo juegan con la patada, ¿no? Para meterla entre los palos y eso tal, ¿no? Es la única forma de que el balón vaya hacia adelante, es con una patada. Vale, guay. ¿Hasta ahí? ¿Definición de Wikipedia? El objetivo es plantar el balón detrás de la línea de ensayo del contrario. Vale. ¿Y tienes que bailar también como el fútbol americano o no? No. ¿No? Pues si pero los All Blacks tienen una danza de intimidación que hacen antes de... Bueno, los All Blacks es el equipo de Nueva Zelanda. Vale, pero tienen, pero está hablando de la jaca. Se llama la jaca. La jaca, que no es como mi jaca de Manolo Escobar, que es la jaca de waka waka, ¿no? De esa que saca la lengua y todo. Esa la conocemos. Pero me estás diciendo que en el rugby si haces un touchdown de esos, que no se llama touchdown. No, se llama ensayo. ¿No bailas? No bailas. Bueno, bailas si quieres, pero si no, no. Tú no bailas. La verdad que no se baila. Qué fuerte. Son demasiado duros. En el rugby son más duros que en el fútbol americano, creo yo. Kitty, aunque no te lo creas... Ah, hombre, no llevamos ni casco ni nada, pues claro. Así a pelo. Aunque no te lo creas, yo practiqué rugby cuando era jovencico, ¿eh? ¡No! Sí. No me lo puedo creer. Notición. ¿En serio? Sí. Te pongo las trompetas y todo. Sí. ¿Batallita? Trompetas. Batallita, venga, va. ¿Batallita? No puede ser. ¿Jugaste al rugby de verdad? ¿Y dónde jugabas? En el Club Deportivo Iris y en la Sagrada Familia. Ah, claro, en la Sagrada Familia con los monaguillos ya podrías. Claro, y qué vergüenza. Y le metíamos al Seminario Metropolitano. O sea que ya te estamos hablando de que el rugby es... Entonces se llamaba un deporte de caballeros, ¿no? Ahora ya veo que no es, que deja de ser un deporte de caballeros y que entra para más personas. No, para señoritas también. Claro. Señoritas, señoras. No, pero entonces era considerado. Y el rugby es lo que se consideraba lo que es un deporte de caballeros, ¿no? De que lo que se denominaba caballeros, que no puedes coger y placar y hacer cosas indecorosas. Sí, sí. Bueno, la verdad que es un deporte, dentro a pesar de lo que pueda parecer, bastante limpio, bastante... Hombre, limpio, limpio no, que te pone de barro hasta las trancas. Bueno, pero me refiero al juego, al tipo de juego. Claro. Una vez, en una película... Hay una cosa que se dice comparando con el fútbol, que es que dicen que el fútbol es un deporte de caballeros jugado por animales. Sí. Y el rugby es un deporte de animales jugado por caballeros. Ay, me lo ha quitado. Y encima lo vi en una película que sale muy buena, que sale Morgan Freeman, que sale Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. y tal. No me acuerdo cómo se llama, pero estaba muy bien. Bueno, pero sí. ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo cómo se llama la película, pero bueno, da igual. Invictus. Mira, es que lo tiene todo. Pero bueno, sí, hasta aquí la definición de Wikipedia. El rollo es... ¿Qué bueno, hay una cosa muy especial y muy guay del rugby. Venga. Que es el tercer tiempo. Entonces, hay dos tiempos que son en el campo, primer tiempo y segundo tiempo. Y el tercer tiempo, que es igualmente obligatorio, que consiste que el equipo local invita al visitante después del partido a unas cervecitas, a algo de picoteo, pues para limar las asperezas que se hayan podido... Claro. Provocar durante el partido. Nos hemos puesto a caldo, pues y ahora que mejor que emborracharnos. Y es el buen rollo que hay en este deporte. Claro, con alcohol es todo buen rollo, al final. No, no, no hace falta que beba la gente que escucha Radio Topo, por favor, no. A veces no, todo es maravilloso con el alcohol, ya lo sabéis. Pero vamos, es una forma de unirnos, ¿no? Sí. Qué sí, guay. Bueno, espere. Claro. Entonces, dentro del equipo de Rugby 15 está en la delantera, que son los gordos, pesados, grandotes. Sí. Son los que se meten a disputar la melee cuando hay un balón adelantado. Y luego está la línea, que son las señoritas, así más... Las señoritas, más dice. Atléticos, más rápidos, más... Los llamas señoritas, ¿sabes lo que te digo? O sea, las que corren. Pero tú me has visto, ¿tú crees que yo soy de la línea? La morralla, ¿sabes lo que te digo? Es la falta de decir, las raspas de gamba esas que vienen también a hacer bulto, ¿sabes? Sí. Porque no hacen nada. Siempre hay esa rivalidad de la línea. Las señoritas son las que corren, las que... Sí, sí. Lanzan la pelota y ya corren. Hombre, ya lo pillo, pero es que si yo jugara rugby yo sería señorita Pepis, además. Sí. O sea, y tú raspa gamba, o sea... tú no serías ni línea, tú serías trazo. Oye, pues corría mucho, claro. Corría mucho. Ahora normal, ahora pero tendría... Pero delante o detrás. Claro. Como la policía, ¿no? No. Yo detrás de la pelota siempre. Claro. Pero bueno, sí, el rollo es que tenemos delanteros y líneas. La modalidad de rugby 7, que es la que utilizan en los torneos de verano, pues porque los partidos duran muy poquito y se pueden hacer mucho, es muy dinámico. Y que claro, que al ser, o sea, es un deporte que se hace con la mitad de gente, o sea, con 7 personas, pero en el mismo campo. Entonces, pues es un deporte que siempre se ha dicho que es para la línea, para los que más corren, ¿no? Entonces, hay un club, el Quebrantahuesos, que surgió hace 3 años en Somontano, aquí en la zona de Huesca, y que ha dicho, esto del rugby para señoritas, nada. Vamos a hacer un rugby de gente de verdad. Y han inventado el Fat Rugby, que es el rugby solo para delanteros. Y han organizado un torneo en Monzón, que es el fin de semana del 27 de mayo. 27 de mayo en Monzón. En Monzón. Supongo que no tiene muchos campos de rugby, o sea, solo habrá uno, ¿no? Sí, yo creo que sí, solo habrá uno. Vale. Y han puesto unas reglas, o sea, se juega con las reglas de rugby, pero han puesto algunas reglas especiales. Como es que se juega 8 contra 8 en la mitad del campo, porque claro, son delanteros, son todos gordos y hay que pegarse en vez de correr. No hay que moverse mucho, ya. Aquí, no hemos venido a sudar, pavos. Bueno, hemos venido a sudar, pero no corriendo, vale. Muy entonces, bien. No se puede hacer balones adelantados a posta, porque si se penaliza. ¿Por qué? Porque en las meles se hacen 8 contra 8, o sea, los 8 jugadores de un equipo contra los 8 jugadores de otro equipo, y habitualmente introduce el balón para disputarlo el medio mele del otro equipo, pero como no queda más gente, pues lo introduce el árbitro en este caso. Y cada mele ganada suma un punto. Los ensayos conseguidos se canjean por cerveza. Y... Marca un punto, te bebes una birra. Bien, se canjean vuelve. Por cerveza. Y después de hacer cada ensayo, tienes derecho a patear a los palos y tiene que patear el más pesado. En todo momento en el campo tiene que haber, me parece que eran 690 kilos. O sea, los jugadores masculinos no pueden pesar menos de 90 kilos. Y en el caso de las chicas, tiene que haber 570 kilos. O sea, no hay un peso mínimo, pero tiene que haber en todo momento 570 kilos en el campo. Hombre, vale, pero sí, a una media de 80 kilos las chicas y 90 kilos los chicos. Madre mía. Ya, para fastidiar, sí. Ya no puedo jugar yo. Hombre, a ti te coge un tío de esos de 90 kilos. Te da un abrazo solo de verte y te parte. Sí, sí. Y a mí también. Más rollo estratégico, ¿no? Sí. Sí, bueno, más rollo de pegarse hostias, ¿no? Sí. ¿Estrategia para qué? Si solo hay medio campo, es lo que te digo. Estrategia hay poca. Hay mucho choque sí, de sí. Trenes. Es a ver quién puede más. O sea, claro. Lucha de carneros. Claro. Es un poco. Quitaros los acordeones estos que estáis por aquí, ¿sabes lo que te digo? No vayamos a partir, ¿sabes lo que te digo? Nos metemos aquí una tanda de empujonacos aquí de a muerte, ¿sabes? Bocados en las orejas, ¿sabes? Nos quedamos a gusto. Como filosofía, bien. Y encima con cervezas de por medio, ¿sabes lo que te digo? O sea, y 2/3 tiempos además, ¿no? O sea, sí, sí, eso, hay 2/3 tiempos. Cuando te acabes el barril que te ha puesto el equipo contrario, sacas ya el tuyo. Porque dice ella, te pone unas cervezas, tú calculas que 8 tíos jugando a rugby se van a beber una lata. No, pavo, no, se van a beber ese barril a trago. Que, ¿sabéis que para los partidos de rugby yo sé qué hacen? Los barriles normales tú los tienes que pinchar y tienen gas y tal. Los barriles que hacen para el rugby son como con tapón de rosca para que puedas beber al alto directamente del barril. ¿Sabes? 50 litros directamente en tu garganta, tío. Así va, Isaac. Y el premio es una de las mejores cosas. El premio para el ganador de cada categoría es una de las mejores cosas, que consiste en el peso del jugador más pesado en carne. El peso del jugador más pesado en carne. O sea, me está diciendo que te pueden llegar a dar 100 kilos de ternasco. Sí, solo... Ay, yo qué sé. 150 por lo menos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, vale. Chiste, va a la gasolinera, dame 50 kilos de panceta, ¿no? No, ¿por qué? Pues ahí está, no, el chiste no me lo sabía, pero vamos. Sí, sí. Me has dejado roto. Pero bueno, el rollo es, ¿de verdad te lo dan en carne? En carne. Qué fuerte, ¿no? No en carnes, no, en carne. Es para verlo. Para comértelo. Es para verlo. Ya, imagínatelo cuando acaba el partido, ¿sabes? El tío que lleva el carretillo de las chuletas, ¿sabes? Digo, sí, sí. ¿Cuánto ha pesado? ¿Sabes? El carnicero al lado. Haciendo. Luego hay otro premio también para ir a ver un partido, no sé dónde. Ah, mira. O sea, que tiene diferentes premios, ¿no? Tiene muchos alicientes para que la gente participe, ¿no? A mí el premio de la carne me enamoró. Hombre, ya te digo. Hombre, el de la carne y el de la cerveza también. Y, sí, bueno, sí, la verdad sí. Es que tiene muchos atractivos. Más que nada por la idea, ¿no? Yo no creo que pueda comprarme tanta carne, pero... Bueno, hombre. La idea es genial. Lo bueno es tener un buen arcón. ¿Sabes lo que te digo? Vas congelando ahí, ¿sabes? O tener la parrilla cerca. Ya te digo. No, lo bueno es comerse la carne en el guante todo. Hombre, entre todos. Este equipo en general tiene fama de hacer los mejores tercer tiempos de Aragón. Ah, mira. O de la Liga Aragonesa, digamos. Y tú vas a ir, por supuesto. Of course. Of course, por supuesto. Y te vas a poner hasta las patas. Te comerás con un montón, que lo sabemos. Ahí en el campo, al rollete. Pero bueno, oye, lo que me flipa es, ¿cuántos clubes de rugby hay ahora mismo en Zaragoza City? En Zaragoza, tres. Tres. Está el mío, voy a empezar por mí. Ah, mira, bien. Que es el Club Deportivo Universitario. Que no somos todos universitarios, pero bueno, se llama así porque la universidad es donde jugamos y es uno de nuestros mayores patrocinadores. A tope. ¿Tenéis un lema o algo como los que más beben y menos mean o cosas así? No, la verdad es que no, pero molaría. Claro, claro que sí. Luego está el Fénix, que más o menos yo creo que los dos tienen el mismo tiempo. ¿El no sé Fénix? Si el Fénix quizás sea un poquito más antiguo. Qué nombre más bueno, ¿eh? Porque el Club Deportivo Universitario es definitorio, pero Fénix es como... El Uni, somos el Uni, ¿sabes? Sí, apodados el Uni. El Uni, vale, muy bien, las Unis. El Fénix, que juegan ahí en el velódromo, en Torrero, son casi todos surgió del barrio de Torrero. Uh-huh. Sí. Y que ahora mismo es el equipo de Zaragoza que está en división de honor B. O sea, que sería como un equivalente a la segunda división de fútbol. Ah, guay. El Heraldo les da bastante bombo últimamente. No es mal. Pero bueno, que la gente no sabe, o sea, no va para el Zaragoza, que está también en segunda, y, sí. Y para el rugby no. Exacto, para el rugby no y para sería muchos otros. Sería el homólogo, además. Y para bueno. Muchos otros deportes, y además hay mucha gente que ni siquiera sabe dónde está el velódromo de Zaragoza City, por si alguien no lo ha visitado, en mitad de los pinares de Venecia, ahí escondido. Al lado del parque de atracciones. Por esa carreterilla, pasa así, de repente hay un momento que un desvío a la izquierda que dices, ¡ay, qué hay aquí! Pues ahí arriba está, pero no lo ves nunca. No, si no vas de propio, ¿para qué pasas? Además hay una pista de patinaje y todo. Sí, señor. Sí. Y de velódromo. Y de todo, y un montón de pinos y un montón de bancos. O sea, que genial, sí. ¿Y qué más equipo? Y luego hay un equipo que esta temporada ha jugado su primera temporada, que se llaman el Líbero Club de Rugby. El Líbero, porque son libres a muerte, ¿no? Ibero. Ah, vale. Vale, de ibérico como el jamón. Han empezado este año y han empezado con ganas, la verdad que... Pues es gente un poquito que ha salido del trofeo rector de la universidad. Y empiezan con muchas ganas. ¿Sí? No, han perdido todo este año, me parece. Pero bueno, oye, se empieza por el principio. Pero empieza con... Pero está muy bien como lo ha dicho. Empieza con muchas ganas. Lo han plegado todas, vamos, paquetes. Madre mía. No, pero yo les apoyo. No. Siempre se empieza perdiendo, ¿eh? Siempre está bien que surjan equipos de rugby, coño. De que sí, además. Yo creo que mucha gente no sabe que hay rugby. Además, rugby femenino en nuestra ciudad. O sea que sí, algún amigo o amiga. Sí, los tres equipos tienen equipo femenino. Genial. Además, vosotros este año, ¿qué temporada lleváis? ¿Se os augura buena temporada o...? Nosotros el sábado pasado jugamos el partido más importante de la temporada, que estábamos ahí con Soria, que también juega en la Liga Aragonesa. Ah, upa. Las chicas, yo te claro, están chicas. Fuertes, que comen torrendos. Y nos habían ganado en la ida y en la vuelta les hemos ganado nosotras. Bueno. Falta esperar por puntos porque me parece que a ellas les queda un partido y a ver qué pasa con los puntos. Pero que estáis un poco como el Barça Madrid. De momento vamos primeras en la Liga. ¿Sí? Bueno, los aplausos hay, ¿no? Sí, sí. Vamos. Y además, ¿es liga de toda España, me estás diciendo? No, de Aragón. Como juegan contra unos de Soria. No, porque pero Soria, claro, por cercanía, les viene mejor jugar en Aragón que jugar en vale, en Castilla. Te puedes saltar de liga, ¿no? Que no sea de... Vale. Oye, muy bien. No, ya encima con Soria siempre tenemos ahí el rollete, ¿no? Oye, me encanta que traigas esto, tía, y que mucha... Puede que mucha gente, ¿sabes? Se quiera animar a jugar al rugby después de oírlo, porque yo sé que no hay... Que no es demasiado conocido, ¿sabes? A lo mejor si eres universitario, sí, pero yo calculo que hay más de uno y más de una que si lo supieras se metería, ¿sabes? A darse ahí empujonazos todos los fines de semana, ¿sabes? Y poder beberte 400 millones de cervezas y conocer buena gente que seguro, como los La Jara, pues... Pues aprovecho para decir que pues, estáis invitados a cualquier entrenamiento. Nosotros entrenamos los martes y los viernes de 7:30 a 9:30 en el campo de rugby de la universidad en la City. Mira, qué guay. ¿Y al tercer tiempo podemos ir nosotros? Al tercer tiempo estáis invitadísimos. ¡Oh! Eso es lo que necesitábamos oír. Claro que sí, te tendríamos que llevar el de la carne, ¿sabes? Lo que te vas y cogías un poco de cuerpo y volvías a jugar, ¿sabes? A lo loco. Pues sí. ¿Sí? Venga, va, pues mira. Bueno, mientras hablamos nosotros de rugby en el backstage, vamos a escuchar un temón y después va a llegar la sección del Isaac, que hoy ha traído sección Carl. Vas a flipar, amigo. Para que veas cómo viene la peña, para que veas cómo viene la gente del fin de semana. Un pepinazo de los Bombas Estéreo. Tantas vacaciones, ¿sirve para algo que? Hombre, menos mal que has hecho los deberes mientras estaba de baja. Un pepinazo de los Bombas Estéreo y después más plus plus. Dame un plus. Pon un guión en medio y añade otro plus. Aquí estamos, el plus plus. Plus plus, plus plus. vez a fregar los platos. Joder, un poco que me gusta, de verdad, ¿eh? Hola, uno menos. ¡Ah! ¡Nena! ¡Nena, ven, corre! ¡Hay un bicho en la cocina! Vale, tranquilo. Que ya voy con el flus flus. A ver, ¿dónde está el bichito? ¡Jodo! Radio Topo, el flus flus y Gindyman. ¿Qué más necesitas? Que prende la luna. Me encanta esta tía. Regresa el caballo que tira para adelante y el caballo que tira para atrás. El flus flus vuelve. Y, como ya hemos anunciado, hoy el Isaac ha currado. Lleva estos días que ha estado de baja, ha estado currando. Le vamos a poner las trompetas, ¿sabes? Porque hace tiempos que hablamos de esto, ¿sabes? Que estamos fraguando, pues, Isaac, ya que tenemos la radio, tiras el rollo, tal. Y encontramos el filón del Isaac, ¿sabes? Porque el Isaac tiene muchas peculiaridades. Vosotros no lo conocéis tanto como yo, que lo llevo contando toda la vida, ¿sabes? Pero, aparte de ser un MacGyver y tener otras rarezas muchísimas, hay una cosa que te mola y que te mola mucho ver. Díselo a la peña. ¿Tú qué sueles ver en la tele, Isaac? Los dibujos. ¡Wow! Los dibujos, ¿pero qué dibujos? Pues los que molen. Los que molan. Molen. Los que molan. Los que molan. Los chungos, los raros. Porque a lo mejor hay peña que puede estar pensando que, yo qué sé, puedes ver manga así chungo, súper sesudo, ¿qué dices? Sí, también. Hay que ver un poco de todo para... Hay que ver un poco de todo. Exacto. Pero de normal no es lo que te va. Joder, hay cosas, a ver, no todos los dibujos, la verdad, me suelo chupar casi todos, menos los de la Peppa Pig, los de los dinosaurios, el tren del dinosaurio, por ejemplo. ¿Le haces esas cosas a Peppa Pig? No, a ver, lo he visto, ¿sabes? Entonces lo veo que... Es fascinante, la verdad. Sí, sí. ¿Ves? ¿A que tengo que... Hombre, sí, fascinante es, y además, ya sabéis lo que dicen, que no es lo mismo Peppa Pig que Josefa la Cerda. ¡Hasta luego! Así es, así es. Dale gas. Sí, no, no, pero la historia es que, como a Isaac le gustan tanto los dibujos, pensé que podría hacer algo así en el Flus Flus. Y entonces tendremos el maravilloso mundo de los dibujos de Isaac. Mira, le vamos a poner hoy este nombre, el maravilloso mundo de Isaac, ¿sabes? Y que además, para estrenar, tiene... No te piques, Carl, no te piques, pero tiene sintonía, tío. Mira. Tiene sintonía, ¿eh? Isaac, tío. Espera, que se ha quedado muerto. Claro, estaba escuchando otra cosa, Carl. Estaba pasando de nuestro culo, básicamente, en el estudio. Es la magia de la radio, ¿sabes? Como no te ven, pues puedes hacer cosas. Y además hoy, como se ha sentado en el asiento detrás de mi pantalla de ordenador... Es que no es el mío. Claro, claro. Te he cambiado de sitio, ¿verdad? Y te he descolocado. Pues esta es la sintonía de hoy, el maravilloso mundo del Isaac, que esperemos nos acerques dibujos, de estos dibujos modernos, que la gente que yo creo que ya tenemos, te iba a decir una edad... ¿Dibujos que, modernos? Sí, dibujos modernos, sí. Porque el rollo de la abeja Maya, Oliver y Benji y todo esto ya está pasado de moda, ¿sabes? Tú un niño de ahora, le dices quién es Oliver y Benji y no sabe quién son. Hombre, yo tampoco. A ver, los que juegan a fútbol y eso, sí, ¿eh? Yo no. Yo soy más mayor, ¿eh? Sí, es que somos de otra época, tío. Hombre, Carl vivió en blanco y negro, ¿sabes lo que te digo? Pero vamos, el Isaac es especialista en los dibujos que echan ahora, porque de Peppa Pig has oído hablar, puede ser. De Dora la Exploradora también, ¿sabes? Sí, también. Pero hay muchos otros dibujos que de verdad que merecen un poco de estudio, por lo menos por nuestra parte. Y hoy el Isaac nos trae el primero. ¿Cuál va a ser el pedazo de serie que nos vas a desgranar hoy a ver qué demonios es? El increíble mundo de Gumball. ¡Oh! De Gumball. De Gumball. ¿Alguno lo habéis visto? ¿Jara? Suena, pero no, Carl, lo he visto, creo. ¿Y tú? ¿Lo has visto o no? Espera, ¿qué? Espera, Carl. Espera, ahora. ¿Qué he hecho para merecer esta actitud? Que esto no va, tío. ¿Qué hemos hecho? ¿No te van los cascos? No. Vale, pues no te preocupes que te lo arreglamos ahora. Si quieres, quítatelos. Pero vamos, con que te los cambies de clavija te valdrá. El rollo es... ¿Seguro? ¿No lo habéis visto ninguno? Yo sí que lo he visto, pero que nos cuente nuestro amigo Isaac. ¿Qué demonios? Cuéntale a la gente, ¿de qué va el maravilloso mundo de Gumball? ¿Quién es Gumball? ¿Y cómo es el mundo? Pues bueno, te va a empezar desde el principio, ¿sabes? Sí, mejor. La primera La primera serie... espera, que se me ha ido. Sí, fue la primera serie de los estudios de Cartoon Network en la Unión Europea. Ah. ¿Sabíais que tiene estudios en la Unión Europea? Cartoon Network. Muy bien. ¿Sabes? Y fue ya la primera serie que se... Que hicieron de propio, ¿no? Exacto. Vale, muy bien. Además, encima ganó la misma que en el primer premio anime 2011, ¿sabes? Vale. Porque fue la mejor serie de animación infantil, entre comillas, uh-huh. infantil, ¿sabes? Tiene también 3 premios BAFTA. Bueno. Me encanta eso, entre comillas. Sí, sí, vale. Entre comillas, sí. No, el infantil no, porque el Zack también lo vi, no es infantil ya. O sea, el infantil se lo lleva dentro ya. Sí, es como, para dar un poco de ideas, como los Homer Simpson, pero tiene esos matices, o sea, tiene vocabularios que no son para tan críos. Vale, de acuerdo. A ver, ¿quién es Gumball, tío? Porque tenemos muchos premios, de acuerdo, sí. Pero ¿quién demonios es Gumball? Pues Gumball es un gato azul, ¿sabes? Es un gato azul. Que vive... ¿Es primo de Doraemon? No. Pues te podría decir un poco así. No. Vale, no tiene bolsillo mágico. Y claro, le suceden, pues, se trata del mundo de él. Lo que pasa alrededor, pasa en el, lo que les pasa en el colegio, cosas, son cosas que nos han pasado de críos y demás, pero claro, los llevan al máximo nivel de forma de ser. O sea, lo he visto. ¿Sí? Sí. Vale, nosotros aquí en el estudio vamos a ver un vídeo, ¿no? De Gumball, pero vamos, tenemos a Gumball, que es el gato azul, y su maravilloso mundo, que yo, por describirlo de alguna manera, es como un collage de todo lo que te puedes imaginar. Sí. Porque Gumball está dibujado, pero camina por mundos que son fotos reales. Sí, sí, tiene premio por esto. Claro, o sea... combina fotos reales, combina cosas extrañísimas que son amigos suyos. Sí, sí. El que más me mola a mí es la tostada. La tostada. La tostada es increíble como amigo, o sea... Como mola. Sí, sí, y encima tiene muchos puntazos. Pero el rollete, ¿no? Es como todo muy raro, ¿no? Está todo mezclado. Está todo... Bueno, usan muchas técnicas de imagen bastante punteras. O sea, sí. Luego también vive con... Tiene un hermano, que es la mascota, que es un pez, que le salieron patas. Al cual le salieron patas, un pez y pulmones. Sí, sí, estuve indagando su historia. Sí. Y es verdad, le salieron patas. Y tiene una hermana que se llama Anaís, que es un conejo rosa. Como su padre, que también es un conejo rosa. Sí, y su madre es una gata. Azul también. Claro. Interesante. Sí, sí, tiene miga. Por si acaso. ¿Qué te parece si escuchamos este corte que me has traído de Gumball? Vale. Porque le dije, tráeme un cortecico de a ver qué locuras hacen, ¿no? Nosotros lo vamos a ver en el estudio, vosotros lo podéis ver en la tele. Pero vamos, tiene mucha amiga y es una serie que desde luego merece para verla. Vamos a ver qué dice Gumball en el corte que nos ha traído el Isaac. A ver, 438 de la calle, es aquí. ¡Ah, ¡Siciliana! Ven a ver lo que trae la cigüeña. ¡Tiene los ojos de su padre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es preciosa! Muchísimas gracias. Toma, una de 20. Se le ha caído la pizza. Claro. Es que la tele no se ve. Le estaba entregando una pizza a dos señores pizza y se le cae la pizza en las escaleras. Y se quedan como... Los ha matado y encima la pizza cuando se va. ¡Qué mal les hemos dado a la vegetariana! ¿Qué vamos a hacer? ¿Improvisar? ¿Seguro que esto va a funcionar? Porque ahora mismo parece un montón de tierra con hierbajos. Solo le falta un poco de mozzarella. Ya está. ¡Oh, por fin! Sigo una dieta tibetana en la que solo puedes comer la luz del sol, pero hay muchas nubes. Necesito comer algo que exista de verdad. Pero qué locura. Al menos era orgánico. ¿Era una palomita de maíz? Creo que no respira. Una nube. Una nube. Una nube. Son $20. ¡Oh, pizza! Al señor plátano pizza, pizza, le llevan también pizza, una pizza. Pizza, pizza, pizza. Pizza, que el, pizza. Que los plátanos pizza, ya son como pizza, otro tipo de dibujos pizza, diferentes, pizza, como pizza, de ordenador. De verdad, con ojos pizza, dibujados. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, es que los personajes son como muy cachondos y muy cariñables, ¿no? O sea, lo que te digo, o sea. Pizza, pizza, pizza. ¿En qué hay en la caja? ¡Correcto! Y por 10 puntos, ¡qué redondo! Viene de Italia y a veces tiene aceitunos encima. ¡Bien, otra vez! Y para el doble o nada, ¿cómo se llama la torre que se inclina hacia un lado? Es pizza, pero se la doy como buena. Y ustedes nos siguen bailando. Se acabó el juego, chicos. Pizza, pizza, pizza, pizza. Y no van a parar, ¿no? Los plátanos simplemente están locos, ¿no? Sí, hay que ver el capítulo entero. Claro, claro. Es que no es lo mismo, no es lo mismo contarlo que verlo, ¿no? ¿Qué dicen? Claro, suele pasar. Pero vamos, la historia es el cacho que hemos visto aquí nosotros ya en el estudio. Ya es casi de agarrártelas, ¿sabes? Porque la familia de plátanos a mí me mola bastante, ¿sabes? Y no ha salido la tostada, que es de mis favoritos. Tengo que buscarla. Pero están como muy locos, ¿no? Y lo que hablamos son situaciones familiares, ¿no? Y que al final, digamos que no tienen mucha malicia, ¿no? No. Estos están más o menos locos en lo que es el entorno, pero ¿tú los ves que sean como mal pensados, que tengan cosas como sangrientas o rebuscadas o algo? ¿O los ves de verdad aptos para los niños? Que es lo que a mí me interesa de todo este rollo, ¿sabes? Porque hay dibujos que yo los veo y digo, no, ¿sabes? Pero ¿estos qué te parecen? A ver, pues estos, la cuestión está en que son cariñosos, son entrañables, pero esconden que tienen puntos de quizás para... ¿Humor adulto? Sí, exacto, más para adultos. De hecho, cuando los criaron, no eran para infantiles. Uh-huh. O sea, el primer vídeo que se emitió que se hizo público en Cartoon Network... Uh-huh. Es otro vídeo totalmente distinto. Se suponía que, o sea, era el entorno de que estaban en una especie de colegio interno, encerrados con verjas y se dedicaban, el mundo iba a transcurrir dedicándose a salir del colegio, a escaparse. ¿Sabes? Claro. Ese era sus inicios en cómo... la idea que tenía el que los inventó. Vale, o sea que iba a ser un Prison Break en dibujos, ¿no? Exacto. Y acabó siendo... Pero yo creo que esto pasa con todos los dibujos, que todos... Porque yo no sé si habéis cogido y habéis visto dibujos de cuando erais pequeños ahora, y la verdad que le das otra interpretación completamente diferente. Hombre, sí, pero la abeja maya no tenía esa malicia. Es decir, nosotros acabamos de ver 2 minutos y le llevan un gato azul y un pez de colores al que le han salido patas, le llevan una pizza a una... Llaman a una puerta y salen 2 pizzas, que son como humanos, pero 2 pizzas, le llevan una pizza y le dicen, oh, mira lo que nos ha traído la cigüeña. Se le cae al suelo, como si se muere, y encima el desparrame es rollo sangre. Y encima cuando se van corriendo, encima la pisan. Y las 2 pizzas humanas se quedan ahí como diciendo, válgame el señor bendito, lo que es la miseria, ¿sabes? Pero eso los niños lo interpretan de otra manera. Sí, pero... De verdad, ¿eh? Pero la abeja maya, ¿qué problemas tenía? Por ejemplo, los fruitis, ¿qué problemas tenían? Pincho era feliz y gazpacho doble. No tenía, ¿qué problemas tenían? Oh, tenemos que ir a no sé dónde, nos tenemos que coger un globo. Bola de dragón, ¿sabes? Yo también veía Bola de Drag, ¿sabes? Y además en catalán, ¿no? Pero... Pues todos cuentos Scooby-Doo. Lo único que era que tenía miedo, nada más. Claro. Es que ahí está, o sea... Es una movida. Claro, pero Scooby-Doo tenía elenco, ¿eh? Porque tenía la tía buena, el rubio guaperas, la chica lista, el Shaggy, que es el típico que no se afeita, ¿sabes? Que tenía ahí los 4 pelillos esos, ¿no? Sí, pero él estaba acojonado siempre. Sí, básicamente sí. ¿Cómo se hizo famoso? No se sabe. Pero claro, no tienes como los capítulos estos, porque realmente no hacen... Hay un capítulo que salen en clase y resulta que la profesora es un chimpancé. Es un mono, la profesora. Es un babuino. Sí. Y el capítulo es que se le va viendo el culo. Entonces, claro, la cuestión está. Una persona, tú lo haces en dibujos en los Simpsons, que se le va el culo a Mars o a cualquiera, sí. Y es censurable, pero a un chimpancé. No, claro, mono, no. No, sí, sí. No es censurable, ¿me entiendes? Bueno, sí, para jugar está bien, ¿no? Pero vamos, tú los ves más o menos de niños, ¿no? Porque hay otros que yo flipo. No creo que sean para tan niños. Son ya quizás para 12, 15 años. ¿Sí, no? Sí. Vale. Sí, que te puedes enterar, se enterarían más de las situaciones. La verdad que ahora hay dibujos muy absurdos y bastante geniales. Demasiado goles. Con esos dobles sentidos que... A ver si nos sale una generación un poco mejor. Y con cosas muy extrañas. Porque yo he traído Gumball. El día que traigas al Tito Yayo ese... El Tito Yayo ese, ¿no? Yo aluciné. No. Lo dejaremos para la próxima. Sí, lo porque investigaré. Porque ese tiene mucha amiga. Mucha amiga. Pero mucha. Solo te doy solo un dato. Tiene una riñonera que habla. la riñonera. Hasta ahí. O sea, después de ese dato, Isaac, los aplausos para ti. Gracias por currar. Genial. Esperaremos que nuestro amigo Carl deje de tener esa actitud tan suripanta. ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? Y empieza a currar. No, que soy un psicópata, ya lo sabes. Sí, además de verdad, pero eres una persona... Joder, eres un psicópata asesino, pero al final eres una persona normal. Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal, estafador. Y nada más que eso, y ya está, ¿sabes? Así que eso. Pero bueno, genial Isaac, y seguiremos con más semanas con los dibujos que nos vayas trayendo. Ya te digo que... Es para flipar, no sé qué generación va a salir de aquí, pero no son los mismos que la abeja maya. Pero bueno, escuchamos un temón, que nos acercamos a nuestro prime time, ya nos queda zarpa, nos queda escuchetes, nos queda la conspi, nos queda un montón más. ¿Te vas a ir de Radio Topo? No me lo puedo creer. ¿Para qué? Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Guindyman. Hay un paso entre los dos, un paso hacia la ingravidez. En mi garganta ya no quiero caminar, no quiero ver lo que hay detrás, como me amenaza. Yo me cierro en mi oración, repito frases una y otra vez, todo me hace falta, sé que nada va a pasar. Hacia la acción y no me puedo proteger debajo de mi almohada. Vamos, quiero despertar, abrir los ojos y gritar, escapa de aquí, dentro de mi habitación. Nada es real. Si somos dos, Ponte en situación. Celebras una fiesta en tu casa, con tu familia, amigos y esa chica que tanto te gusta. Y como siempre, viene tu colega tocándose la barriga. Y te dice gritando eso de... Me voy a tu despacho, que me viene un fax. ¡Oh, no! ¡Otra vez la pestud de ese cagalubias! ¡No! Tranquilo. El nuevo Flus Flus aromático ha llegado para ayudarte. Simplemente presiona y nota su intensa fragancia. ¿Pero esto qué es? ¡Dios, qué asco! ¿Pero a qué huele esto? ¡Sardinas podridas! También puedes elegir entre los olores de container al sol, huevos duros podridos, pedo de monja o cubo de vómito. Nuevo Flus Flus anticagurcios. La mejor defensa es un buen ataque. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilliman. Ahora que sí, el caballo que tira para adelante y el caballo que tira para atrás. Regresa el Flus Flus. Y como siempre, en nuestro prime time, dedicado exclusivamente a nuestros amigos peludos y peludas, perretes, perretas, gatetes, gatetas, que como siempre recogen nuestros compañeros de Zarpa, ya sabéis. Esa peña que se dedica a darle un hogar y a buscarle un hogar mejor a todos esos perros y perras que viven por ahí abandonados o que están en situación de maltrato. Zarpa se encarga de recogerlos, tenerlos en su guardería un tiempo y buscarles un sitio mejor o por lo menos darles una vida digna. Y como siempre, nuestra amiga Elena todas las semanas nos manda estos audios poderosísimos que desde aquí siempre le agradecemos. Le vamos a poner los aplausos porque se los merece siempre. Y esta semana nos trae un caso para una acogida muy especial. Porque tiene una perrita en Zarpa que está a punto de... Bueno, no te lo cuento yo, va. Que te lo cuente ella, que lo cuenta mucho mejor, y después hablamos. Hola, amigos del Flus Flus. Os traigo una historia especial, como casi siempre, pero en esta ocasión os pido una atención más especial todavía. Una casa de acogida urgente para Pollos. Pollos es una perrica de tamaño pequeño, una mestiza preciosa de carácter dulce y cariñoso, que pasea genial con la correa, no tira nada y tiene una carita realmente preciosa. Os cuento cómo llegó Pollos a Zarpa. Veréis, hace un par de meses aproximadamente, una familia de Alcañiz acudió a Zarpa para adoptar a Leia. Una gran noticia, pero el seguimiento de la adopción lo teníamos que hacer en Alcañiz, evidentemente. Entonces pedimos a la protectora de esta hermosa ciudad turolense que nos echaran una zarpa con el seguimiento de la adopción. Pero estos compañeros andaban sobresaturados y no podíamos cargarles más trabajo. Así que llegamos a un acuerdo. Nos hacían el seguimiento y nos traíamos a uno de sus peludos, a Pollos. Pollos ya os la he descrito, es una preciosidad que necesita una acogida ya, porque y además tiene que ser una familia valiente, porque Pollos viene con sorpresa. Espera al menos 5 pollitos en su tripita. Las dos últimas 2 semanas la notábamos un poquito más irascible y un poco más gordica. Iba perdiendo cintura y ante la duda de un embarazo le hicimos una ecografía y así es. Pollos va a ser mamá en un par de semanas aproximadamente. Por eso hacemos un llamamiento urgente, muy urgente. Pollos no puede parir en la guardería. Necesita una casica y una familia para un momento así. Tiene que parir en una casa y amamantar a sus hijos con una familia. Y cuando llegue el destete, cada uno de los peques tendrá su casa y su familia. Es decir, una acogida de al menos unos 3 meses es urgente. Oyentes y amigos del Flus Flus, animaos y hacer posible este milagro. Darle a Pollos la oportunidad de ser madre sintiendo el calor y el amor de una familia. Si quieres ser acogida de Pollos, contacta con nosotros en Facebook o envía un correo electrónico a acogidazarpa@gmail.com o envía un mensaje contactando desde nuestra web www.zarpa.org. Por favor, es urgente. Pollos no puede parir ni dar a luz a sus hijos ni amamantarlos con el frío de la guardería. Necesita una acogida urgente. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias a ti, Elena, como siempre, que siempre está ahí mandando estos audios. Y ya veis, una perrita que han acogido por este intercambio, ¿no? De, oye, pues nos llevamos uno, entre ellos ayudan y tal. Y ahora va a tener perritos. Entonces... Ha sido un 6x1. Claro, es un 6x1. Pero claro, después a esos perritos les tendrás que buscar hogar y todo el rollo, ¿no? Ya se los buscarán ellos. Pero el momento, ¿no? De tener una perra, ¿no? Y que pare y tener esos perritos pequeñitos, ¿sabes? Y tal. Es algo como muy, muy bonito, ¿no? Que te sube el azúcar y todo, ¿no? ¿Qué te parece, no? ¿No estaría guay que la cogiera alguien, sabes? Sí, molaría mucho. Claro, molaría un montón. Yo ahora mismo tengo otro perro de acogida en mi casa, ahora mismo, que me han dejado el perro de una amiga de mi madre, entonces ahí lo tengo estas dos semanas. Pero vamos, tú, Isaac, has tenido perros y has tenido camadas y por ahí, sí. Y es algo guay, ¿no? Es bonito, es bastante bonito. ¿Sí, no? Sí, sí. Tienes ahí esos días los perretes ahí, ¿no? Te los dejan tocar, tal, ahí... Ay, perrito pequeñito, ¿sabes? Como siempre. Lo más bonito es cuando da luz. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Ah, upo, porque tú además, bueno, Isaac llegó a tener una jauría de perros que no daba a nadie. O sea, le dijimos una vez que si metiera una carrera de trineos con perros, porque tenía a lo mejor 10. Pero vamos, sí. Claro, la gente que tiene terreno, ¿sabes? Los ricos lo que quieren. Pero vamos, la historia es que, como siempre, la foto de esta perrita de pollos, en este caso, siempre está colgada en la web de Zarpa. Nosotros también lo vamos compartiendo en el Flus, aunque llevamos ya 3 semanas que no compartimos nada en nuestra página de Facebook porque mi ordenador es así y no le da la gana. Entonces, yo creo que esta semana lo voy a solucionar, que ya me están poniendo el cable maravilloso que me va a dejar compartir todo de una vez, ¿sabes? Pero llevamos 3 semanas sin compartir los podcasts en nuestra página de Facebook. Lo siento, desde aquí, los abucheos para mí, ¿sabes? Bueno, ¿qué demonios los abucheos? Las trompetas. No, las trompetas no, John Cobra. Es que te cogía de... Te refregaba, nano. ¿No? Te refregaba. Ay, la madrileña que tienes ahí, ¿no? Te refregaba. Te refregaba, nano, de Cádiz hasta el Ferrol, ¿no? Claro. O sea, si queréis, no tengo más de John Cobra. ¿Quieres otra? Sí, sí. Sí. Otra, te mereces. Es un gran día, me acabo de levantar. Me la chupas y te vas. Bueno, no te vayas aún, espérate. Espérate. Ahí estaba. Pero eso, como siempre, las páginas de Zarpa tienen un montón de perfiles en Facebook y si no, siempre está ahí su web, www.zarpa.org, donde podéis contactar con ellos si queréis ser casa de acogida o adoptar un perro. Si estáis pensando en compraros un perro, no os lo compréis. Hay un montón de perros, perras, gatos y gatas que necesitan un hogar mejor y que están en guarderías de protectoras de animales. Por favor, sácalos de ahí, dales una vida digna. ¿Por qué pasa, Carl? ¿Qué me quieres decir? Que soy un cachoperro de mucho cuidado, ¿verdad? No, pero eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos, pero... Es que... También soy una perra. Sí. De hecho, es como nos llamamos mi equipo de rugby. ¿Ah, las sí? Las perras. ¿Las perras? De Luni. Qué fuerte. Pero bueno, Carl, tú eres un poco perro, pero no eres lo suficientemente perro. Aunque quizá alguien te acogería, no lo sé. No, yo lo acogería. ¿Tú lo acogerías? Al lado de mi perro Draco. ¿Sí? Hombre, de momento me ha traído un móvil. ¿Te ha traído un móvil? ¿Le has traído un móvil a Carl? Sí, sí, para que se actualice un poquito. ¿Se va a modernizar, Carl? A lo mejor, a ver, sí. El próximo programa. Claro, pero Carl, tienes que tener mucho cuidado con lo que haces con el móvil, ¿eh? Porque ya sabes... Primero tengo que saber cómo funciona, o sea que... Claro, pero ya sabes que Carl, los móviles... ¡Eso mata personas! Matan personas, tío. Matan personas, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidadito. Pero bueno, ahí estaba nuestra amiga Elena. Y cambiamos radical porque es nuestro tiempo, nuestro prime time, ¿sabes? Esperando que Pollos tenga la mejor acogida y que tenga una familia ya. Nos vamos a otras cosas porque nos pide paso ya. Nos pide paso ya ensalzarnos, ¿no? Ponernos de la tierra, ¿no? Ese olor a borraja en el ambiente. Ese sabor a migas. Esa longanícica de Graus. Mira, ¿has ido a hablar de perro? Sacar la lengua, sí. Y ponerlo que... Carl no lo puede evitar. Es oír la sintonía y ya despega. Total. La están llamando ya la estrella de la estrelada. ¿Sabes? Dicen que puede que sustituyan. Que sustituyan en el escudo de Aragón. ¿Sabes que hay un 4 cabezas de moros y por ahí? Puede que lo sustituyan por la cara de escuchetes. Se estaba runtando, está discutiendo en las cortes, no sabemos dónde llegará, pero hay presiones, ¿eh?, para que sea así. La grandísima Silvia Cebolla, que como siempre sigue dando caña a través de su canal de YouTube, pero en esta ocasión está muy contenta, porque como ya os comentamos la semana pasada, fue el aniversario al que repetimos, Carl, no viniste, con todo lo que quieras, escuchetes. Sí. Bueno, me ha dicho que te lo guardaba toda la vida, ¿eh? El otro día, que estuvimos en La Flama, se fue Carl al baño y me dijo escuchetes, ¿Este que no viene aniversario? Este. Vamos. Es un punto negro, la lista. Sí, sí, sí. Vamos, tiene un tachón, Carl. Vale, tranquilo. Luego, dentro de un rato, vamos y... Exacto. Y hablamos. No sé si estará, ¿eh? Porque sabe que como los lunes vamos nosotros, a lo mejor ha decidido ya esconderse de ti, porque no ha sido el aniversario, tío, escuchetes. Será por eso. Sí, pues yo creo que puede ser por eso. Pero bueno, que estaba muy contenta, Silvia, por este aniversario, porque le fue todo tan bien y hubo tanta gente en La Flama, que lo tenía que sacar en un vídeo. Por eso, el vídeo de esta semana de Escuchetes mostraba cómo fue esa borina que montó en La Flama, esa fiesta, y se vio un montón de gente que estuvimos por allí, Yo salgo de fondo, pero salgo. Claro, pero muy de fondo, ¿eh? Pero muy de fondo. Muy de fondo. Pero ¿sabes qué pasa? Que como yo salgo, te puedo decir eso de... ¡Oh! Yo estuve en la diversidad de escuchetes y tú no. Y para que conste en acta, escuchamos el corte de esta semana de escuchetes y además en el estudio lo vamos a ver para que me veas cómo estuve y no es un farol, ya verás. Es que me anima la sintonía ya. Hola, buen día. Hola. Me digo Silvia y estoy en A Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en Aragonés. Hue, ya veis que no somos en casa mía, porque hue somos en Aflama, que lle o mío a mi taberna, restaurante, crepería y todo esto. Barriendo para casa. ¿Y por qué somos aquí? Porque como ya todos hemos dicho por internet, hue hacemos un año de escuchetes. Sí, sí, he sentido bien. Un año que se dice pronto. ¿Estás enterado? Y por eso lo vamos a celebrar aquí, con una bolina muy especial. Y de esta bolina tan especial, queremos también hacer pues, un consejo útil, como hacemos siempre. ¿Y qué queremos hacer? ¿Un candibar o una barra de la mix? Así más que te os vamos a mostrar cómo se fa y también lo que queremos recoger de esta fiesta, pues imagen, saludos y lo que la chen nos quiera contar. Y faremos con todo esto una replega y faremos este vídeo de escuchetes y esperemos que te os vaya a yo. Y pues esto ya lo que íbamos a sortear, una fiesta, a mirar si la chen tiene suerte, ¿no? Y hemos feito con frases feitas que ya hemos sacado en los vídeos. Si Marzo Marcella, Abril la Cantaleya y Mayo Tempestella, Abril ya loca que a tocen toca y esta mena de cosas. Así es que mucha suerte a todas y muchas gracias por acompañarnos en este año a Carlos, que lleva por aquí de paga la cámara, en cara que no lo veiga, y a yo, y también a Edu, que en cara que haya bien de marchar, ha estado presente en todo este tiempo. Muchas gracias y a continuar mucho tiempo más. Au, que vaya bueno, ese. Venga, que vaya bueno, chaval. Que vaya bueno. Venga, venga, es que me mola, la sintonía está nueva, me encanta, Y eso que el Me Enamoré también me tenía loco, Pero la verdad es que la coge bien, escúchete, ¿sabes? Pero vamos, es... ¿Ya has visto qué feliz estaba, En este cabo de año, ¿no? Este primer aniversario de escuchetes, aquí estamos viendo el vídeo. Has visto que además se cambia dos veces en el vídeo, porque al principio lleva este vestidico que es tan mono, Es que como es Silvia, ¿sabes lo que te digo? Se cambia dos veces, ¿sabes? Y después lleva este... Hay marcas que le están diciendo ya, de llevar vestidos, ¿sabes? De llevar vestidos de su marca, pero ha dicho que tienen que ser aragoneses y los que lo confeccionan todos vegetarianos como poco. Si no, no se pone nada. Y además charrantes de Aragones, por supuesto. Pero después ya se puso más casual, ¿sabes lo que te digo? Ya, pues en camiseta. Ahí estamos viendo cómo hizo el sorteo, ¿sabes? En el que repetimos, no me tocó nada. Que no te guardo rencor, Silvia, desde aquí. Yo no te guardo rencor. Casi pero nada. No le tocó nada, ¿eh? Pero como hago un sorteo del Flus, te vas a enterar, pava. Pero vamos. Qué tongazo. Sí, la verdad que sí. Qué tongazo. Yo pensaba que me iba a tocar algo, ¿sabes? Y no me tocó nada, no me tocó nada, pavo. Soy el suscriptor 500 de escuchetes, ¿sabes lo que te digo? O sea, tiene 581 suscriptores, pero es que el 500 soy yo. Y otro, o sea, y yo otro 80. A mí desde que me tocó la cesta de Radio Topo, ya. Ay, no me toca nada más. Qué en la fuerte. Vida. 500 será cabrito. ¿Qué? Yo soy el 500 justo, Carl. Y yo el 497. Claro. Pero los que molan son los números redondos. Tú cuando le haces una foto al cuenta kilómetros, cuando haces 150.000, no cuando haces 147.220. Venga, ¿sabes? Ya estáis. Me engañasteis. Claro. Un poco sí. Yo quería tener el honor, tío. Es que esto lo voy a poder decir toda la vida, ¿sabes? O sea, si algún día miran la lista de suscriptores de escuchetes, yo soy el 500, tío. Oye, ¿pero yo salgo en el video? No, tú no, creo que no, porque como no estabas. Ah, vale. Pero ya ves, yo estoy por ahí al final, escondido, ¿no? Porque no me quisieron sacar ni vídeo personal ni foto, porque se ve que no doy bien en cámara. O sea, bueno, en las fotos siempre salgo fatal, eso es verdad. Que no querías, ¿eh? Pero, ¿cómo que se ve fatal? Sí, siempre salgo fatal en las fotos. Muchas fotos tuyas, un poco guays. Pues yo tengo un montón para tirar. Vale, pero las fotos no, ¿te acuerdas, Isaac? Sí, la de las pelucas. Por ejemplo. Sí, tenemos un montón de fotos buenas, ¿no? Juntos. La de las pelucas. Cuando celebramos el número 500. Exacto. Sí. Pues la historia es que Escuchete está muy feliz por la fiesta y todo eso. Pero que sepáis que las últimas veces que hemos ido no nos ha dicho nada de que nos haya escuchado, ¿verdad? ¿Verdad que no, Carl? No. No nos escucha, Escuchetes. No nos escucha. El último día ya os dijimos, amigos de Flus Flus, que en coña les dijerais que le habíamos puesto a caldo, ¿sabes? No sé si habrá tenido efecto. Después vamos a ir a la flama todos, porque siempre vamos después del programa a ver a escuchetes. Vamos, esto es cita obligada ya. ¿Le habrán dicho algo, Carl? ¿Tú crees que nos... que nos estará escuchando? No sé, no hay ni idea. La última vez la llamamos, ¿no? Sí, la última la llamamos. Pero como que sí, fue maja y tal, pero no nos escucha. No, pero la llamamos y luego como si no la hubiéramos llamado. Sí, ¿verdad? Como sí, si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Mediosa y... Es raro. Es rara, Silvia. Pero ya está, escuchetes, que nos tiene robados el corazón y la lengua, que todos queremos hablar aragonés, desde que escuchetes tiene el canal. Ya sabéis, escuchetes, de Rasun Aragonés. Te metes en YouTube, suscríbete. Cada día va teniendo más, ¿eh? Desde que la sacamos en la radio, el subidón es exponencial. Ya tiene casi 600. Casi, 580 ya, ¿eh? Okay. Y esto va subiendo cada día, además. Mira, en un año 580 suscriptores. El Flux Flux no tienes tantos, ¿sabes? Aún no hemos hecho el año. Veremos cómo lo acabamos. Pero bueno. Ahí estaba Escuchetes. Y nos toca... ¡qué tarde es! Nos toca tiempo de una canción, chicos. Nos toca tiempo de una canción y además de las buenas, de un grupo que la vikinga conoce bien. Porque ¿sí? Tú este fin de semana, aparte este fin de... semana, aparte de quemar Valencia, estuve viendo a los Zoo y a la Raíz. A los Zoo y a la Raíz. ¿Y qué tal estuvieron? Pues muy bien. Yo ¿sí? Los conocía poco, pero a mí los Zoo me gustaron mucho más que la Raíz. Sí, y eso, ¿no? Que la Raíz era el grupo principal. Aupa, ¿y el idioma qué tal lo llevas? ¿Entendiste algo? Sí. ¿Sí? Porque soy muy lista. ¡Bueno! Se lo dice todo ella, ¿sabes? Sí. Pues mira... Ya no bien, ¿eh? Claro que sí. Di que sí, porque nosotros no le vamos a decir nada, ¿verdad? Pues, como tú has estado en el concierto, he dicho, pues qué menos que hoy nos traemos un tema del Orzo, que a mí es un grupo que me sigue molando y que esperemos que dure mucho tiempo más. Escuchamos un poquito de Canta de la Buena y después viene la conspi, el Flus Flus. ¿Te parece, Carl? Of course. Cierra los ojos y piensa en lo que quieres. TTT es lo que quieres. ¿Quieres radio? Solo te diré dos palabras. Flus. Flus. Telèfon, email, foto en la cara de ser superguai. Premis guanyats, curros passats, cotxe, carnet, habilitats. Incorporació immediata, disponibilitat, jornada completa. Deixar de banda, poble i amics, paga la pena. El sacrifici comença per mi, experiència, birres i birres, sempre fent barres. El Dalai Lama aguantant macarres, a homes que aspiren a ser mobles, menjant me les lliçons de vida de mig poble. Un veterà de guerra, un tonto en el amor, un somiador, un inventor de jerga, un vividor de barri, de l'under el millor, sempre perdent el joc de menjar merda. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa, no té altre nom, explotació. Trauen de tu la riquesa. Volen que el trenques l'esquena. Ningú mereix eixa pena. Nuga el patró, plena el bidó. Foc i fi de la faena. De part de qui vens, quants diplomes? Quina és la formació que tens? Què mos dones? Que pena un expedient tan impecable. Tu eres pa mi sols un negoci, estalvis. Contra de pràctiques, faena inabarcable. Treball infame, salari miserable. Paga la pena fer-ho en negre, al final ells no perden. I tu no vas a jubilar-te mai. Currículum amunt i avall, desesperança. La cara del que sap que això no avança. Quants volen convertir-se en un heroi, troben feina. Quants tenen ja la soga al coll, les ganes de morir-se o matar, equilibrismes. Caminant per abismes, les ganes de cremar ETTs indignes, que anomenen treball a l'esclavisme. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa. No té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa. Volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena. Nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. Massa pressió, poca passió, molta rutina, obligacions, poc de jornal, trist i real. Massa que perden, tan pocs guanyant, moltes mogudes i gordes. Massa reformes i normes, poca justícia social, molta avarícia i molt poca sal. Trauen de tu la riquesa. Volen que el trenques l'esquena. Ningú mereix. Esta semana, en Antena 4 y Pico, no te pierdas el estreno de No Tienes Vergüenza. El nuevo concurso en el que los famosos destrozan canciones conocidas, con dos humoristas que parece que molan, una de las tías buenas de la tele, un artista que no triunfó en Eurovisión, un gay y dos olvidadas pseudoestrellas que harán las delicias de cualquier público aborregado. Recuerda, el viernes, No Tienes Vergüenza, en Antena 4 y Pico. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Regresamos en el Flus Flus. Llega el momento de buscar el mundo del misterio, el mundo de lo desconocido, el mundo de lo que nadie te quiere contar, pero que rula por la red. ¿Quién sabe? ¿Es verdad? ¿No? ¿De quién te fías? ¿De los medios oficiales? ¿Del Facebook? ¿De tu primo? ¿El del quinto? No se sabe. Pero hay cosas que te pueden dejar sin dormir. ¿O no? Hoy empezamos con control de personas. ¿Por qué no? Porque ya sabéis que dicen que los móviles son como una baliza, ¿no? Y realmente lo son. Cada 5 minutos dicen dónde estás, tal, GPS, por ahí. Y hay mucha gente que, según lo que vaya a hacer, se deja el móvil en casa. Seguro que vayas a hacer, amigo o amiga, que tienes que hacer cosas, déjate el móvil en casa. Pero lo que parece que nos sospechamos es que dentro de nuestra cartera también hay algo que nos localiza. Y aquí en España no lo tenemos muy claro, pero los alemanes hace días que no se fían de lo que llevan en la cartera. Estamos hablando de ese maravilloso chip que hay implantado en tu DNI. Ese cacharrito que no usas casi nunca, porque ¿quién tiene el lector de DNI para meterlo al ordenador? Aquí hay una persona de 4, o sea, el 25% de la población, y si eres rarito, ¿sabes? Y juegas al rubí y esas cosas. Pero poca gente lo usamos, ¿verdad? ¿Cuándo usas el chip del DNI? No lo usas de normal nunca, ¿no? Pues parece que los alemanes no se fían de esos chips que hay metidos dentro de los DNIs. Y por eso están metiendo en el microondas sus tarjetas de identidad para romper los chips del DNI. Inteligente. Sí, la preocupación de la vida privada hace que algunos alemanes estén cociendo en el microondas su documento de identidad para destruir este microchip que contiene y de esta manera evitar la posible vigilancia de la NSA. O sea, ni siquiera del gobierno de Alemania. Isaac, te rascas la nariz y todo, ¿no? Sí, pero vamos. El procedimiento se muestra en un vídeo en internet y los creadores del vídeo advierten que el proceso es ilegal. Es decir, tú no debes destruir tu DNI, ¿sabes? Ni los microchips que lleve, te gusten o no, ¿sabes? No lo fomentan y dicen que no son infrecuentes los casos de tarjetas que se han pasado por el microondas. Este mes de agosto, pasado ya, un hombre de 29 años fue detenido en la aduana del aeropuerto de Frankfurt por sospechas de manipulación de su tarjeta de identificación alemana en un microondas, según informó una agencia local. Es decir, si te encaloma la policía con el DNI pasado por el microondas, encima te multa. Claro, ya sospechan de ti, porque ¿para qué lo has metido? Yo lo tengo desactivado. No, es que... ¿Lo tienes desactivado? Accidentalmente se cayó en un plato y... Exacto. Dice, era por la mañana, tío. Me levanto a las 5, ¿sabes? Y pues esto, que metes el vaso de leche a la vez, pues el DNI, tío. Okay. Yo he visto a uno que lo tenía recortado y todo el chip. ¿Recortado y todo? Recortado y todo. ¿En serio? Lo que no sé si lo usó luego para el móvil, igual funcionaba. O sea, que ya has visto a alguien que ha hecho algún invento con esto, ¿no? Sí, o lo ha intentado. Vale, lo ha intentado, ¿no? Por lo menos en lo de las tarjetas, introducir la tarjeta de crédito o el DNI, sé que no funciona, ¿eh? No sé por qué, me imagino que me dices que lo ha probado, pero bueno. No sé por qué me lo imagino. Pero el rollo es, yo cuando leí esto, porque claro, noticia de la red, ¿no? De, los alemanes meten el DNI al microondas. Dices, ¡ay, va! Yo conozco un alemán. Y le pregunté, le dije, oye, que he visto que dice aquí una noticia en internet que los alemanes meten el DNI al microondas. Y me dijo, sí, yo el mío lo he metido. Y se quedó más ancho que Pancho, ¿eh? ¿Le tiene el mismo chip que nosotros? ¿Lleva el mismo código o no? Como puedes ver, la tarjeta de identificación alemana no es igual que la nuestra. Ahí está. El chip es interno. Chip es interno. En el de España es externo. Sí, no es. Entonces el de ellos será como el de la tarjeta bus, que hace referencia a ondas de... ¿De radio? De radio, exacto. Pues no lo sé. Aviones pequeños, no tripulados o sin o tripulados o igual desde satélites podrían... Sí, exactamente como ese, señor Carl. Sí. Podría ser que fueran posiblemente rastreados. Sí, ¿no? Posiblemente, claro. Posiblemente. Tiene mucha pinta, ¿no? Sí. Los nuestros, los españoles, creo que no. No creo que hayan llegado a tan retorcimiento hasta ese, pero vamos. Hombre, los españoles, yo creo que esto no... Que en esto no vamos retrasados unos cuantos años. No lo pensamos, ¿no? Y no nos pensamos que tenemos ese control. Sin embargo, en Alemania, una encuesta en 2014 demostraba que casi el 40% de los alemanes piensa que el aumento de la digitalización y del papel de los servicios de inteligencia estadounidense amenaza su derecho a la intimidad. Porque parece que la NSA está metida en todo. Aunque tú ya estés contando todas tus mierdas por Facebook, WhatsApp, Twitter y todo lo demás, parece que aún crees que te vigilan más. ¿Y quién no lo está? ¿Quién no lo está? Estamos vigilados y no nos enteramos que es lo peor. La cámara del chino, estás vigilado. Aunque pases por delante. Sí, claro. Bueno, y eso que las cámaras de seguridad no pueden apuntar hacia la calle si son de un establecimiento, que lo sepas. Bueno, pero... Se supone. Pero vamos, como veis, los alemanes no se cortan un pelo y podéis ver el vídeo en redes sociales, concretamente en YouTube, que los alemanes meten el DNI al microondas. Nada, que hace falta meterlo un momentito. Si estás pensando hacerlo, amigo o amiga, en tu casa, yo te diría que el DNI español, como tiene el chip visto y es metal, si lo metes en el microondas, casi seguro que pasará como si metes papel al bal, que rebotarán las ondas y a lo mejor te peta el microondas. Entonces, por eso te recomiendo que lo hagas en el microondas de un amigo o amiga. O lo coloques dentro de un plato. Por ejemplo, o en uno de estos... En un buffet libre. En un buffet libre. No, hombre, no, un tupper no. Sí, en un tupperware. En el curro. Sí, en un tupper, sí, mira, en el curro. En el tupperware no saltan las ondas. Ah, venga, pues venga, vale, compro. No, pues vamos. Sí. ¿Qué? O con un plastiquito y demás. ¿Cómo que plastiquito, Carl? A ver, ¿sabéis, alguna vez habéis hecho pizzas de estas que se calientan en el microondas? ¿Llevan papel de plata? No, debajo. Me parece una guarrada. ¿Papel de plata en el microondas? Chuco. Pues sí, llevan papel. Hay unas pizzas que son para calentar en el microondas y llevan papel de plata. Pues chuco. Y la matemática es que sea la base inferior, o sea, la base de papel de plata inferior a la masa. Ah, claro, para que no salga por los lados y no le pegue. Exacto, y se hace crujiente y tostada. Claro. Ahí es lo del tupperware. Atender que el Isaac de comida prefabricada sabe mogollón también. O sea, el del kebab de nuestro barrio le regala falafeles. Te lo prometo que lo he visto con mis ojos. Le regala cosas, tío. ¿A cuánta gente os ha regalado algo de un kebab? A nadie. Pues al Isaac, sí. Es que a veces para las patatas fritas. ¡Oh! Pero ¿por qué, chica? A mí nunca me regalan nada. Pero vamos... Yo es que como en mi comida me la hago yo. Pero ya, bueno, Elisa a veces también, pero hay veces que va al kebab, ¿sabes? muchas veces. Tengo un colega que una vez metió un hámster en un microondas. No. ¿En serio? Qué fatal. Sí, fatal. Qué fatal. Qué muerte. Qué muerte más. Y explotó. No. ¿No? ¿Por qué? Se murió, sin más. No, normal, se murió cocido por dentro, qué muerte más cruel. ¡Bum! Ay, qué mal, me has dejado de bajón ahora, ¿eh? Ya. No lo hagáis, amigos y amigas. Sí, no, el DNI sí, pero cosas vivas no. Ya, con lo que me gustan los hámsters. Claro. Es como cuando... Era mono además el hámster. Claro. Es como cuando metes un huevo en el microondas. ¿Sabéis lo que pasa si metes un huevo en el microondas? Que sí, se cuece. Que te pillas el otro con la puerta. Sí. ¡Hasta luego! Venga, es viejo, pero es chistaco. Los aplausos. Pero, cuela. Es viejo, pero es chistaco, sí. Pues eso, que lo sepáis, el microondas os puede ayudar si queréis, si estáis en paranoiaos, en que la NSA os sigue vigilando. Meter vuestras todas las tarjetas, hasta la de crédito, métela. ¿Qué demonios? ¿Por probar? La de crédito se joderá. Sí. Las de crédito que son de aproximación. Libérate del capitalismo. A tomar por saco, ¿sabes? Métela. Para eso quema los billetes. No, casi mejor mándalos a Radio Topo, que creo que nos harán más falta. Pero vamos, si te quieres que nos manden las tarjetas con el PIN, ya. Claro que sí, exacto. Bueno, o sea, Isaac, que me quieres decir que mi tarjeta de pensionista de bus no tengo que meterla, ¿no? No, porque si no, luego te da problemas. Porque si no, cojo el bus. Más que nada. Vale. Pero que sepas que estás vigilado. Como en 15 días vuelve a haber huelga, igual tampoco te hace mucha falta. Exacto. Tú que eres un agorero y piensas que nos van a poner de acuerdo los del autobús, pero bueno. Y mira, acabamos con esta otra noticia también que tiene un poco de rollo. Además con el rollo de quemar documentos, ¿no? Porque, según leo en el ABC de Andalucía, la Junta de Andalucía ha quemado documentación en un parque público sevillano. A la vista de todo el mundo, como podemos observar en las fotos, además de la forma más trapera, furgoneta, al lado de cuatro tubos de esos de hormigón prefabricado, haces una hoguera y le pegas fuego. ¿Y qué documentación era? Dice el titular, que la Junta de Andalucía está quemando documentación en el parque público Riberas de Guadaira, en el término municipal de Sevilla y junto a la Universidad Pablo Olavide, según han denunciado en la mañana este martes el portavoz de la Junta de los Populares en el Parlamento, Patricia del Pozo. Según ha explicado... A ver qué han quemado, porque claro, dices, no es lo mismo. Bueno, miembros del PP se personaron en el lugar de la denuncia y tomaron fotografías en las que se puede comprobar cómo hay cajas, algunas parcialmente quemadas, con el logo de la administración andaluza y papeles de diversas consejerías, como la de Agricultura y Pesca y Empleo. Cuando llegaron los populares se había marchado la furgoneta, pero la hoguera seguía ardiendo. Encima incontrolado, ¿eh? Encima, metas el fuego y te piras. Además, dicen que también hay restos de anillas metálicas, por lo que podrían haberse quemado también cosas encuadernadas. Lo que dices, bien. O sea, que chatarreros no eran. Grissom bien, claro que sí. Dicen que no saben si eran folletos, expedientes o qué tipo de documentación, porque está todo parcialmente calcinado. ¿Y no se hicieron una churrascada allí y las anillas, la cerveza y demás, ¿no? ¿Unas pataticas asadas? Bueno, pedazo, mira. No, yo patatas no, yo hay carne, si no, no... Mm. Qué chungo. ¿Qué dices? A lo mejor ha sido Perico de los Palotes, que tenía la casa llena de citaciones judiciales por... A ver, tienes una vida, ¿sabes? Pues lo que viene siendo agitada, tienes un montón y dices... Es que ya no me cabe más, porque todo eso llevará el sello de la Junta de Andalucía, de juzgado también. Lo puedes pegar fuego, ¿sabes? En cajas o en como te dé la gana. Teóricamente hay una empresa que se dedica a destruir documentos estos. Teóricamente. Sí, pero es mucho más caro. ¿Dónde vas a parar? Ahí. Claro. Yo una vez quemé documentos, pero eran mis apuntes. Que... Oh. Yo tengo una papelera especial ahí para quemar documentos. ¿Sí? Sí, cartas del banco, citaciones judiciales. Pues parece que según dicen... Los testigos del PP... ¡Llevan chip! No. Según dicen los testigos del PP, vete a saber lo que habrán quemado. Y dicen que la furgoneta es de la consejería y tal. La Consejería de Justicia e Interior se está investigando el caso. Porque esto es lo que dice la ABC, que a lo mejor dentro de una semana dice... Pues no, ¿sabes? Era un tío que le dio el palo a un archivador de la Junta, ¿sabes? Y lo ha quemado porque se ha dado cuenta que no eran billetes. ¿Sabes? Puede ser. ¿Pero sabría llevar las anillas o qué? Claro. Si es que... Puede ser que hicieran la hoguera los mismos del PP y dijeron... Pues ya aprovecho la baza, ¿sabes lo que te digo? Quemo mis papeles yo y echo la culpa que no se está quemando el otro y en realidad son míos. Así vais buscando a aquel y no me buscáis a mí. Podría ser, pues también. Seguro que la CIA lo sabe. Sí, para que vayan ahí, es profesor para hacer las fotos, ¿no? Es como muy raro, ¿no? Justo, oye, justo llegar y justo salir de la furgoneta, macho. Fíjate, justo ahora, ¿eh? O sea, la matrícula justo no se la ha podido pillar, vamos, por 2 metros. ¿Qué dices? Yo qué sé. Pero seguro que la cámara que controlaba la carretera lo ha pillado. Fíjate. O la cámara que vigila las vías. Fíjate. O a lo mejor no. Es que no se sabe. Pero ya están. Noticias que sobrevuelan. ¿Qué estarán quemando? No se sabe. ¿Te estarán vigilando por el DNI? Tampoco lo sabes. Si quieres meter tus documentos oficiales sellados por la junta de donde sea o tu DNI al microondas, eres libre de hacerlo, amigo o amiga. Que escuches el Fluflus. Quizás te va mejor la vida. Quizás no. Pero por probar, ¿no? Venga, no. Yo por lo menos el mío no creo que lo meta. Por si acaso al final me busco una multa. Pero vamos, seguimos con un temón más. Y además nos vamos a poner de tralla, que ahora viene el temón de Nightcore. Nuestro cacho de motivación. Y después ya la despedida y un poquito más. Venga. Escucha tu corazón. ¿Qué te está diciendo? Flus, flus. Flus, flus. Flus, flus. Con Candyman. I Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno pulgada a pulgada. Yo no puedo hacerlo por vosotros. Soy muy viejo. He cometido todos los errores que un hombre de mediana edad puede cometer. He despilfarrado todo mi dinero. Podéis creerlo. He echado de mi vida a todo el que me ha amado. Y últimamente, ni siquiera soporto la cara que veo en el espejo. Mirad, cuando te haces mayor en la vida, hay cosas que se van. Vamos, eso es parte de la vida. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a perder esas cosas. Descubres que la vida es cuestión de pulgadas. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilliman. Regresa Gindyman con todo el equipazo. Flus, que llega ya. ¡Qué tarde es! Y encima tenemos un programa después. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Si es que vamos, se nos pasa volando, ¿eh? Otra. Se nos pasa volando al final. Siempre son 120 minutos, pero cada día se nos pasan antes. Claro que sí. Si es que la culpa es tuya. La culpa es mía, además, de verdad. La culpa es mía, que siempre tenemos de todo. Tenemos escuchetes, tenemos tarpa, tenemos tal, tenemos cual. Y nos estamos dejando en el tintero a una de las grandes. ¿En serio? Sí, sí, muy en serio. Porque hoy no puede faltar el chiste de Filipón. Hostia, lo echaba de menos, ¿eh? Lo echaba de menos. ¿Lo echabas de menos? Pues más lo vas a echar de menos. Porque es el último chiste de Filipón que tengo. Habrá que llamarla. El último. Habrá que llamarla. La pensaba llamar hoy, pero se nos ha ido la pinza con el tiempo y tal. Pero el próximo día la llamaremos. Esperemos que coja el teléfono. Pero lo advierto, amigos y amigas, este es el último chiste que tengo grabado de Filipón. Disfrutadlo, porque merece la pena. ¿Qué es el de chorizo? Peor. ¿Cuál es el animal marino más rápido? ¿Cuál? El pezón, porque va echando leches. Buah. Buah. Es de nivelón, ese es de nivelón. Es de nivelón. ¿Nuevos? No, nuevos no. Nuevos no. Es que ya sabes, ver, que no. Espera, que piense un poco, no tiene nuevos. El mío es el del chorizo, que no me deja contar. Claro. El chorizo que pica. Déjame contarlo. No, ya no vas a volver a contar el chiste de chorizo, Filipón. Es que ya vale esto. Yo no me lo sé. ¡Madre mía! Pues te has perdido un chistaco, ¿eh? Un chistaco. Bueno, el chiste del chorizo. ¿A que sí, chicos? ¿Lo recordáis, no? ¿Me vas a contar? No. Joder. No. No. ¿Nuevos? No, nuevos no. No, nuevos no. El de chorizo, que no, Filipón, que no lo vas a contar, que no lo vas a contar, no, es que ya vale. Es que no. Es que ya vale. ¿Y falta qué hace? No hace falta. No hace falta. ¿Sabes? Es que queremos tener la salud de nuestra audiencia, es lo que te digo, salud auditiva, porque el chiste del chorizo no es para contarlo dos veces, ¿sabes? Es como una estrella fugaz, te podría decir. Se ve en ese momento, ¿sabes? Y si la has visto, pues bien, y si no, pues ya verás otra, ¿sabes? Te digo, pero el chiste del chorizo es irrepetible, ¿sabes? Por lo menos por la igual radio. Igual si se había grabado, se puede ver muchas veces. Sí, sí, hombre, grabado lo tengo. Pero lo saqué de mi ordenador en un USB, lo metí dentro de una caja, la cerré con tres candados y lo tiré al fondo del mar, ¿sabes? Entonces, con el juego de Jumanji, ¿no? Hasta sí. El mar te fuiste a tirarlo. Sí, sí, sí, hasta Salou, concretamente. Qué poco aragonés eres, al Ebro. ¡Qué Ebro, qué Ebro! Ay, ¿qué es más aragonés? ¿Tirarlo en Salou o tirarlo en el Ebro? Yo creo que en Salou. Ahí está, está ahí, ahí. Claro, porque... Esa es la incógnita, esa es la incógnita. Esa no. Es la respuesta que hay que saber. No, hombre, no. El rollo es, si lo tiras al Ebro, estás contaminando al final el Ebro. Es lo que te quiero decir. Yo lo he hecho en Salou. Es nuestro también, pero es para ellos. Es lo que quiero decir. Con los peces... O sea, el guindique va a echar su mierda a Salou. Sí, cuando sí, puedo, sí. Resumen. Un saludo a todos los amigos de Salou. Te pillaremos por ahí, ¿no? Con los pantalones bajados. ¿Sabéis que una vez fui a Salou y según llegué, me bajo de la moto, me pongo ya el bañador, tal, no sé qué, llego a la playa y me enganchan los de Antena Aragón? ¿De dónde eres, majo? ¿Sabes? Y yo, que se te acentúa el acento cuando sales por ahí. ¿Yo dónde voy a ser, hombre? ¡Maño, madre mía! He venido aquí a Salou a dar una vueltecita. Sí, no, de Fraga no. Me salió el acentazo más bruto que podía ser. Pues aún encima, yo no me llegué a ver en la tele. Pero todos los que trabajaban conmigo, sí, te estoy hablando cuando trabajaba en un sitio con 300 personas, y fue volver de las vacaciones y todos, ¿qué tal por Salou, chaval? ¿Sabes? Digo, madre mía, te estaba viendo todo el mundo. No sé lo que tienen los de Antena Aragón, pero, Todo Aragón los ve. Todo aragonés sale aragonés. Sí. Se le nota el acento. Salimos como remaños, ¿no? Yo hace poco salí en Antena Aragón. ¿Ah, sí? Concretamente el 5 de enero. ¿Dónde eso, pues? Pues presentando los calendarios de las perras del Uni. ¡Oh! Es verdad que no se nos puede olvidar, porque el equipo de rugby que antes comentaba Jara, del que forma parte de la universidad, hacen un calendario solidario con ellas de cuerpazos del rugby. Cuerpazos. De cuerpazos del rugby, desnudos y desnudas, porque tenéis las dos variantes, ¿no? De chicos y chicas. Sí, para que animéis vuestro año con las fotos de las chicas y los chicos de los calendarios de rugby. Es un calendario amateur que podéis adquirir por 5 euros. ¿5 euricos? En nuestra sede. ¿En vuestra sede? ¿Qué está? ¿Dónde? En el campo, vamos. En el campo, ¿no? Vas. Pero allí... también hay unos cuantos bares en los que los podéis adquirir. ¿Sí? Concretamente aquí en el barrio, en el Museo de la Tortilla. ¡Oh! Yo he de decir que yo sí que me lo he pillado y lo tengo puesto en el trabajo. ¿Sabes? Lo tengo ahí, ¿sabes? Además, en abril se alejará. ¿Sabes? Y ahí está la foto. La verdad es que está muy bien hecho. Además, unas fotos muy artísticas y muy bonitas, que no es nada perverso. Pero la verdad es que está muy bien. Y ya sabéis que tenéis las dos variantes, si queréis de chicos o de chicas. Pero eso, si queréis el calendario de los chicos y las chicas del rugby, os pasáis a verlos entrenar, que encima lo disfrutaréis, veréis ahí un buen partido, un buen entreno, y encima os podéis llevar el calendario, que está muy guay. Tú, Isaac, ya quieres uno, ¿eh? Dos. ¿Dos quieres? Por si se mancha, ¿no? No. Dice, uno para colgar en casa y otro cuando me le queme la novia. ¿Sabes lo que te digo? Después ya, ¿sabes? Pero cómo eres de cabrón. Sí, sí. Pero lo que hay, ¿eh? Bueno, estamos acabando ya. Y ya os he dicho que hoy tenía el último chiste de Pilipón. Y para ser justos, ha contado chistes Pilipón, ha contado chistes Juan. Yo cuento algunas veces algunos, pero esa mañana también conté uno y lo tengo aquí. Entonces, para cerrar esta carpeta de chistes de la última vez que vino Pilipón y Juan aquí al estudio, he traído un chiste mío que además es bastante malo también, como para no quedarme yo en alto, ¿sabes? Es decir, yo los cuento buenos y Pilipón malísimos. No, también los cuento bastante malos, pero me molan, qué demonios. Entonces, este chiste mío, y encima he hecho, no me acuerdo ya ni cómo lo hice. ¿Pero cuéntalo en vivo y en directo? No, es mejor grabado, me ahorro curro. Le dice uno al otro, oye, ¿a ti te gusta el tenis? Dice el otro, no. ¿Cómo? Es buenísimo. ¿Te gusta el tenis y hace? No. ¿Te gusta el tenis y hace? No. Y en realidad es que sí, pues no. Lo mejor es que Pilipón no lo pillaba. Lo bueno de esto es que Pilipón no lo pillaba, ¿sabes lo que te digo? Que es lo que a mí me moló. Pero no os ha gustado, ¿eh? No. Nos ha dejado muertos. Eso sí que ha tenido gracia. Es buenísimo. Pero es que claro, en la radio no es lo mismo, pero hay que hacer el gesto con la mano como de la raqueta. Dice, ¿te gusta el tenis? No. O sea, es buenísimo. No. No. ¿Qué pavo? ¿No tenés? Realmente, no. ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? Es que pasáis, tío. Haces mucho, te lo ganas a pulso. Qué barbaridad, sí. Cuando has dicho que era malo, no pensaba que ni siquiera iba a ser un chiste. Sí. Lo siento, es que no he aprendido nunca a contar chistes, tío. Por eso tendremos que volver a reclutar a Pilipón o a quien sea que nos quiera mandar chistes. Como siempre, lo puedes hacer a través de nuestra página web de El Flus Flus. El Flus Flus en Facebook, te pones ahí y ahí salimos todos, nuestro logo, nuestro tal, nuestro cual. Nos lo puedes mandar en nota de audio, claro que sí. Y si no, seguiremos buscando humoristas, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Sí? Sí. Y volveremos a llamar a Pilipón. El próximo lunes la llamamos. Yo tengo un colega que podría hacerte un papelón con los chistes. Necesitamos que me mande chistes. Necesitamos cuenta chistes y lo necesitamos ya. Así que ya sabes, amigo o amiga, si quieres, no te escondas. Y además sé que hay un colega por aquí que nos está escuchando, que cuenta unos chistes muy buenos, o Cupilla, estoy hablando de ti, y que nos los puede mandar seguro, porque además tiene mucha gracia, ya cuenta uno en un disco de los Huellas de Barro, y podría contar más, porque el Ocupilla además tiene mucha voz para esto. Me ha mandado un mensaje. ¿Ocupilla? El Ocupilla, el Ocupilla. Joder. Me ha mandado un mensaje que no estaba escuchando antes. Ocupilla, mándanos chistes, pero ya, porque eres un crack. Así que eso. Y si no, cualquier amigo o amiga del Fluflus nos lo puedes mandar. Dicho esto, 5 minutos para acabar y que vengan nuestros compañeros de Dos Caras y Una Cruz. Así que, último temón y como siempre, nos estamos yendo con Jungle, ¿no? Para animar. Porque ya sabéis que venimos los lunes en directo. Nos puedes escuchar cuando quieras, siempre desde el hiperespacio de la red donde tenemos colgadas nuestros podcasts. Pero si estás de lunes como nosotros y nosotras, un poquito de Jungle a estas horas, ¿no? Para acabar de hacerte la cena o acabar de regresar a casa o lo que estés haciendo. Te va a venir muy bien este Bam Bam. Mientras nosotros nos vamos a disfrutar de una buena cervecita. Muchísimas gracias a la peña que ha venido hoy, a la Vikinga por retornar a la radio. Al Isaac, ya, Carl. El placer nuestro. Y a ti, Carl, también. La semana que viene volveremos con más locuras, más zarpas, más escuchetes, más conspi, más noticias raras, más dibujos del Isaac. Y quizás algún día conejos fluorescentes, indios hopi y otras cosas que promete la gente pero que al final nunca llegan. Ya no me acordaba de los conejos fluorescentes. Estamos hablando de ti también, Carl. Nos vamos bailando. Un saludo de quien estuvo a los mandos de esta nave, Gindiman. Un abrazo fuerte desde las ondas. Y hasta la semana que viene. Que seas muy feliz. Adiós.